tenía los ojos celestes y cantaba como una calandria la pulpera. Reflejaban sus ojos la gloria del día. Era ella la gloria del día, inmensa luz. Son preguntas inútiles para este invierno. No se las puede echar al fuego para que ardan. No sirven para calentarse en el país. No sirven para calentar al país helado de sangre. Por una sábana de luz iría la pulpera santa de vos, graciosamente moviendo sus alrededores, sus invitaciones. Y el olor de sus pechos y la penumbra de sus pechos hacían bajar el sol sobre la pampa, bajaban a la noche como un telón. ¿Quién no se iba a perder en esa noche? ¿Quién nos iba a encontrar allí mismo, pasando su furia por la suavidad que la pulpera fundó? Horas se podría estar contando esta historia y otras parejamente tristes, sin calentar un solo gramo del país, sin calentarle ningún pie. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y demás calles del país, ¿no está corriendo la sangre? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? ¿No están las sábanas pegajosas de sangre amantes y llena de sangre la pulpera y sus ojos celestes, ahogados en sangre? ¿Y la calandria hundida en sangre y la gloria del día, con las alas empapadas de sangre sin poder volar? ¿No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada? ¿Y dónde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew? ¿Y no habría que ir a buscarla? ¿Y no se la habría de oír en lo que están diciendo o cantando? ¿No está esa sangre acaso diciendo o cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira el amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando amurada a la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del país? Con sangre verdaderamente están regando el país ahora. ¡Oh, amores 16 que todavía volarán aromando la justicia por fin conseguida, el trabajo furioso de la felicidad! ¡Oh, sangre así caída, condúcenos al triunfo! Como calandria de sus pechos caía, y como sangre para pagar la muerte, y como sangre para apagar la noche, como sol, como día. 22 de agosto de 1972, por los compañeros fusilados de Trelew, Hellman. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, ¿cómo están, compañeros de clase? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola, Maxi. Hola, el renovado placer de estar con ustedes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, compañeras, compañeros? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Qué día que tenemos hoy, eh? Tenemos un día fuerte, ya arrancamos. Sí, ya arrancamos. Emotivo. Casi para llorar. Si el poema era un par de estrofas más largas, llorábamos, ¿no? Hablar de... Nombrar a los fusilados de Trelew, ahí fue el momento... Clave del quiebre. Poema. Sí, bueno. Bueno, vamos a tener justamente dentro de un ratito nomás una conversación telefónica con Marcela Santucho, la hija de Roberto Santucho, y Ana María Villarreal. Ana María fue fusilada en Trelew. Y bueno, ayer justamente Marcela estuvo justo junto con Roberto Perdía dando una charla en el Hotel Bauen acerca de esto, a 42 años de la masacre. Y hace poco, en el 2012, fue el juicio, ¿no? Y bueno, se declaró que eso también había sido de lesa humanidad y están los condenados presos. Bueno, así que vamos a estar charlando de todas estas cosas. Hay cuestiones históricas como que se repiten, ¿no? En esto de como que primero prueban un poquito y después... Digo, el genocidio armenio fue una prueba. Como una prueba de lo que después vino con los nazis y todo. Hay como una cuestión de que siempre tiran algo para probar y después... Para mí, bueno, estábamos en la dictadura de Lanús, ¿no? Después podemos profundizar. Pero para mí fue así como un punto de quiebre, me cansé de que se escapen, porque en realidad todos se habían escapado de todos lados. Ya tenían mucha experiencia en fugas. Uh-huh. Y como que los milicos habían pensado que esa cárcel, medio en el fin del mundo, no lo iban a lograr. Y además estaban bastante lejos de la ruta, de la ciudad, del aeropuerto. Lo logran. Entonces era como, bueno, yo acá les voy a marcar pedagogía. Sí, ¿no? La cárcel queda en las afueras de Rawson. Ahora Rawson Playa Unión ya es toda una sola ciudad, digamos. Es un conglomerado urbano, claro. Se dice así, ¿no? Uh-huh. Pero en su momento había una separación, sí, claro. Y ahí estaba el penal, en medio de la nada. Sí, claro. Sí, yo pasé por ahí hace un tiempo y la verdad es bastante... terrible lo que se ve todavía. El penal sigue funcionando como penal, ¿no? Pues tengamos eso. Puede ser, no sé. Yo sí, pasé sí, por yo la base. Pregunté la última vez que estuve por la zona, quise ir a ver, el aeropuerto de ese momento ya no está más, es un aeroclub. Es un lugar de memoria, digamos, es un sitio histórico, un museo. La base Almirante Sarsfield. Se había estado abandonado el aeródromo ese. Sí. Porque el aeropuerto de Trelew lo mudaron, digamos, está en otro lugar. Y la base Almirante Sarsfield sigue funcionando, ¿no? Y sí, seguramente. Sí, sí, paramos ahí en la puerta y decía el cartelito, no se no detenga se o disparamos. Bueno, está bien, no fuimos. ¿Qué? Por las dudas, vi. Además que tiran por la espalda, estos son traicioneros. Claro. ¿Qué más tenemos, señora? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también una charla con Laura Benadiva, una profesora de historia, especialista en historia oral. Ayer dio un taller en el Instituto Rojas para... Un tallerazo. Sí, impresionante. Para los chicos de Jóvenes y Memoria y para un grupo de historia de ahí del Rojas. La verdad, impresionante. Mis jóvenes se fueron muy contentos. Mm. ¿Cómo hacer historia? Los míos también. ¿Cómo hacer desde historia oral? Las fuentes orales. Claro, porque por vos... vendría la cosa. ¿Cómo construir la fuente? Exactamente. Sí. Eso que dijo el muchacho. Es vos estás clave. Construyendo una fuente. Porque vos agarrás, no sé, un documento de 1810 y esa es la fuente. Ese es el documento. Eso que quedó escrito en 1810. Hoy estás construyendo una fuente con esa persona que tenés enfrente al tuyo. Al poner en escrito la palabra del otro. Claro. Ah, ajá. Y bueno, con un grabadorcito. No hace falta poner en escrito, Rudy. Hay otros formatos, claro, otros sostenes. Con un grabadorcito, con una camarita, usted lo filma, el muchacho lo graba. Ah, está bien. Claro, viene. Para mí el tema viene es. Viene el escriba. Los pergaminos de allí del nombre de la rosa. Se queda en el 45. No, todavía. Tenemos otras cosas. Está bueno que tenemos muchas otras cosas, ¿no? Y ayer también reflexionábamos sobre esto de dar clase en la actualidad y dar clase hace 10 años nomás, ¿no? Hace 30. Hay muchos elementos muy distintos. Bueno, esto de internet y todas estas cosas nos dan un montón de herramientas. ¿No tenemos internet en la escuela? ¿Eso dice hablando? ¿Usted? Igual no tenemos. Bueno, mis alumnos tienen las compu, algunos, sí, aclaremos, ya lo dijimos mil veces, pero no tienen acceso a internet en las compu, sí tienen en los celulares. Ajá. Entonces, cuando uno quiere que vean algo, ayer les estaba diciendo, che, tienen que mirar lo que les puse en el grupo de Facebook, y me dice, no, profe, no podemos, dice, tiene que traerlo en el pendrive. Claro, tengo que llevarlo en el pendrive, pero bueno. están las herramientas, qué sé yo. Ayer igual, una de las chicas que vino dijo, sí, bueno, después me conecto. Si mi vecino tiene el wifi prendido y me puedo, robar señal, conecto. Pero estábamos en el Zoom del Rojas y no teníamos señal. No podíamos, no teníamos entrada a internet en el Zoom del Rojas. Bien. Sí. Bueno, pero es un cambio que va a llevar un tiempo, me parece. Sí, ¿no? El poder incorporar las nuevas tecnologías. Sí, sí. Pasa también mucho por la disposición de los docentes. Algunos nos cuesta un poco más. Estaba pensando en las resistencias. Sí, claro. Porque digo, es una herramienta, así como es más trabajo el para retroproyector. Para uno es más trabajo poder capacitarse en esto, empezar a pensar las clases de manera distinta. Todo eso es más tiempo. Claro. Es más tiempo que algunos lo tomamos porque nos parece que los resultados son valiosos. Por otro lado, otros te permite vincularte con los alumnos también desde otro lugar, ¿no? Porque los pibes, digo, mal que bien, todos tienen algún correo electrónico, todos tienen Facebook. Sí. El acceso a la tecnología, la mayoría de los alumnos no tienen. Correo electrónico no tienen, no saben lo que es. Tienen correo electrónico, claro. Eso soy Facebook, yo, es una antigüedad. El micrófono, Rudy, el micrófono. Sí, tienen. No puedo todo junto. Vale, va, va. Ubicuidad se llama eso, el poder conectarse y seguir las clases desde otro lugar en todo tiempo. Pero para eso es necesaria la conexión esa. Estoy haciendo el curso este. Estoy haciendo el curso, el postítulo en educación IT. Yo lo abandoné. Yo me aburro muy rápido. Hizo muy bien. Me aburro muy rápido yo. Bueno, seguimos con los avances de nuestro programa. Después tenemos a Gustavo Capra, que podríamos decir que es colega nuestro de alguna manera, entre comillas, porque tienen un programa de radio junto con Ricardo Ricci, que se llama La Voz de los Colimbas. ¿Cómo La Voz de los Colimbas si no hay más colimba? Bueno, pero primero, ellos hicieron la colimba. Yo también. Primero ellos hicieron. No, yo no. Qué guacho de nosotros mío. No. Un año de pedo totalmente. Sí, bueno, sí. Ahora lo yo no quería perder el año y mi abuelito, que tenía algún contacto ahí en el edificio Libertador, me llevó y firmamos. ¿En serio? Sí, señora. Ah, mira vos. Yo estuve en un lugar tranquilo, pero yo pura pensé casualidad. Que vos ya eras de Carrasco. No. Vos sos anterior. Vino después. Ah. Al día siguiente. Al año. Yo, al día siguiente. La instrucción, ¿sabes dónde la hice? A la vuelta de tu el Regimiento 3 de Infantería, la tablada. Ay, el famoso puta Regimiento madre. 3. Pero todos, mucho antes. Todos tienen sus iguales, cargas. Sí, todos son todos iguales. Todos tienen sus cargas, mirá. Bueno, la particularidad de estos muchachos y de este programa es que en realidad no hablan de qué pasa con la colimba y vamos a descubrir una cosa. La colimba no está derogada. Estuve leyendo algo de eso anoche. Ellos dicen que sí, el Poder Ejecutivo tiene la atribución de convocar en cualquier momento. Y además hay una cosa encubierta que es eso de la colimba voluntaria. Bueno, vamos a estar charlando de eso. Pero además ellos hacen un trabajo de investigación muy interesante que tiene que ver con esto que se llama de alguna manera el escuadrón perdido, que ya había investigado el capitán Andrea Amor, con los casi 200 soldados conscriptos que entre el 76 y el 83 hicieron la colimba y desaparecieron haciendo la colimba. Ah, en tiene la que FEDE ver se hablaba mucho historia. Del caso de Steinberg y García, que eran los dirigentes de la FEDE. Bueno, lo que habíamos hablado con la compañera de La Rioja, ¿no? Claro, exactamente, sí. Con el caso Milán y todo esto. Y después vamos a charlar en profundidad esto porque es muy interesante y tiene un montón de vetas que podemos seguir trabajando en nuestro programa porque hacen un trabajo muy interesante. Por último, tenemos la columna de ciencia. Pero a no menos importante. No menos importante, y póngase de pie porque acá de matemática encontró un historiador de verdad. ¿A quién? Gabriel Di Meglio. Ese es bueno. Ese es de los buenos. Ese es de los buenos. Ese es de los buenos, sí. Bueno, la idea es charlar con él sobre qué pasa en la historia hoy. ¿Qué hace la historia? ¿Vos preparaste algo? No, porque yo vino tampoco. El de matemática, preguntarle a la historia. Bueno. Pero bueno. El diálogo que saldrá de ahí. No sé qué le va a preguntar. Pero no bueno. sé, usted también puede preguntar. ¡Ah, qué suerte! Hay algo que se llama cliometría, que es la parte de la historia que analiza la estadística y todo eso. Ajá. ¿Cliometría? Sí. Eso no le quiere es parte de la historia económica. A él le gusta, a vos te gusta la historia económica. Sí. La economía es determinante, decía uno. Decía alguno. Es la economía, ¿no? Idiota. Eso decía otro. Sí. Bueno, arrancamos con compañeros de clase y vamos a pasar a las noticias rápidamente. Así que vamos con la musiquita. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. yo hice la verdad. Seguiremos mintiendo. Ley de cerdos anuncios. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Marcelo? Arrancamos con las noticias internacionales. ¿Cómo no? Los Estados Unidos, que no es ninguna novedad, siguen bombardeando en Irak. Pero hay un debate entre partidarios de retirarse y los que quieren seguir combatiendo. Consideramos que más que la presión de Hamas por las decapitaciones famosas, hay un evidente rechazo del pueblo iraquí a la penetración yanqui. En el año 1964 nacieron las guerrillas de la FARC en Colombia. Ahora hay una conversación de paz, entre comillas, en La Habana, Cuba. Habría que discutir sobre estas conversaciones de paz, entre comillas, ¿no? Las FARC son continuación de las guerrillas que luchaban desde principios del siglo XX entre liberales y conservadores campesinos en Colombia. Nacionales. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la nieta 115, Ana Libertad Barati, como se va a llamar, nieta de Licha de la Cuadra, que fue la primera presidenta de abuelas fallecida en el 2008. Bueno, el día 22 de agosto se recordaron, como ya lo decía Andrea, como ya lo comentaba, el asesinato de 16 cuadros medios guerrilleros muy importantes en el ex penal de Trelew, o actual penal de Trelew, ¿no? Rawson. De Rawson, perdón. Asesinados en la base Almirante. Exacto. Ese asesinato fue cometido por la Marina de Guerra, como decían ellos en operaciones, dirigida por el capitán de Corbeta Sosa, luego capitán de navío, y aparentemente exiliado, no sabemos. Pero además se recordó también el renunciamiento de Evita a la candidatura de vicepresidenta en el llamado Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951. Y hoy, para los profesores de historia, que acá presentes, se recuerda el éxodo jujeño. En realidad el éxodo jujeño fue una etapa muy importante de la guerra de liberación que se efectuaba en ese momento contra los españoles, a cargo del general Belgrano. El dólar oficial cerró a 8.40, luego de un breve repunte. Hubo 100 millones que el Banco Central bajó y las reservas, como los dólares salieron de ahí, quedaron en 28.781 millones de dólares. El blue, o sea, el dólar no oficial, bajó 7 centavos y cerró a 13.88. Pero como todo no son buenas noticias, o noticias simplemente de números, los bancos durante el primer semestre registraron una ganancia récord del 81%, más que el igual lapso del año pasado. Marcelo, ya lo dijimos en este programa, Maxi, ¿eh? El 8 de agosto fue golpeada, gaseada y sacada del vehículo en el cual concurría la nieta recuperada en 1987, María Victoria Moyano, quien participaba de la movilización en repudio a los despedidos del autopartista Lear. Nos solidarizamos con el repudio publicado hoy en Página 12. Y hoy apoyamos la colocación de baldosas de varios desaparecidos en el Colegio del Salvador, en la calle Las Heras. Ahí concurría Alejandro Martín Colombo, que es un primo mío, por eso lo recordamos. Locales. El lunes 1 de septiembre se inaugura el segundo muro del Monumento a la Memoria en Ruta 23 y Gaona, plazoleta del Libertador en Moreno. Se invita a alumnos y docentes de la zona y alrededores. Corregime si me equivoco, Maxi. La próxima reunión de la Asamblea por la Defensa de la Escuela Pública se hará el 5 de septiembre en el Churqui, Jolly 2637 de Moreno. Correcto, a las 18 horas. 18 horas. Bueno, ya Andrea Herrera y el profesor Maxi ya nos hablaron del taller de Jóvenes y Memoria que se realizó en El Rojas. Si no me equivoco, terminó a las 15 horas y asistieron también los integrantes, o por lo menos parte de los integrantes, de la comisión directiva de nuestra Comisión por la Memoria de Moreno. Bueno, cerramos las noticias. ¿Qué sigue, muchachos? Estoy perdido. Queremos dedicarle un feliz cumpleaños y este programa a la compañera Dayana Carballo, que cumplió ayer, 22 de agosto también. Tan importante como el éxodo jujeño también. Pero para mí las fechas históricas, si no tienen feriado, ¿viste? Y hoy no vino. Y hoy no, debe estar por venir. Viene con la torta, seguro, viene, con lo que quedó. Volquete, tenía que traer la torta. La torta la tendremos el sábado que viene. Che, con el éxodo jujeño, sí. ¿Qué situación después por ahí? Y se venían los realistas. Pero qué difícil. Tierra arrasada, estrategia de tierra arrasada. Hay que retroceder y no dejar nada en pie para que le sirva a los maturrangos. ¿No? Quemar tu casa, quemar tu... Quemar las naves. Quemar ya había, lo había hecho Cortés. Uh-huh. Qué fuerte. Igual también lo hizo Artigas. Ah, bueno, claro. Lo hizo Artigas en Montevideo. Para no dejarle también la ciudad a los realistas. Ah, no, o sea, venía brava. No era joda tampoco. Claro. La revolución, acá en Buenos Aires, por ahí no se vio nada de eso. Claro. Sí, a veces esta historia más institucional, ¿cómo dirían ustedes? La historia de Mitre, sería acá. Digo, te habla de estas cosas, de estos hechos más institucionales o más de la superestructura y esto que pasa más por abajo, que, claro. Que son procesos como muy fuertes. Quedan escondidos atrás de esa historia. Sí, el 25 de mayo es el cabildo, lo que pasó en el cabildo y lo que quedó es claro, el cabildo. ¿Viste? Esa cosa, pero bueno. Pero claro, ahí está también tan vaciado de contenido, ¿no? el hecho, ¿no? Vaciado de contenido el cabildo, ¿viste? Le preguntaba a cualquier chico que vaya a la escuela o que haya vivido todos los años el calendario escolar y no sabe qué pasó el 25 es el de mayo, ese de julio, con techo de teja. Con suerte. Amarillo. En mi época era amarillo. En la mía es blanco. Es que se usaba blanca para... Blanca es la casa igual, de Tucumán. Amarillo falta... el cabildo, blanca la casa de Tucumán. Se usaba para los ajusticiamientos, así que la blancura no era muy bienvenida para eso. Uh-huh. Igual el otro día, no sé si ya les conté, estoy un poco... Cuente, a ver. Sí, estuve en el cabildo de Luján, que uh-huh. sería como el par del cabildo de Buenos Aires, ¿no? Y estaban las prisiones, las celdas, como dice Maxi. Uh-huh. Se usaba para los ajusticiamientos, estaban los prisioneros. Estuvo durante mucho tiempo el General Paz en el cabildo de Luján. ¿No está entre Capital y Buenos Aires? ¿Qué cosa? Como entre Paz. Capital y Buenos Aires. Qué tarado. Oh. El General Paz. Vino con el chiste. Es el famoso Manco Paz. Ajá. ¿No? Sí, estamos hablando igual de posteriormente a la revolución, unitarios sí. y federales, ¿no? Todo es el unitario que los federales reivindican, ¿no? Paz, en algún poquito, porque decían que era no muy buen militar. ¿Qué unitario quedó reivindicando a alguien? No, es el unitario que los federales reivindican. Los federales como que no lo miran con tan malos ojos al General Paz, me parece. Los revisionistas y eso hacen esas cosas. Igual era bastante groso en General Paz, le digo, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa que en ese momento, yo no sé, yo la verdad no soy rosista, pero no sé si es un momento como para andar eligiendo héroes. No. Son todos bastante jodidos, ¿no? En toda la etapa de unitarios y federales. La verdad no me cae ninguno. Ninguno, claro. Claro, lo que vi Artigas, es que Artigas, claro, pero así terminó Artigas. Bueno, también estuve en la casa de Artigas, está bueno eso, andar por en donde murió Artigas, que es una casa que ahora está el Jardín Zoológico y Botánico. Cabildo de Luján es uno de los primeros que se opone a la revolución del Cabildo de Buenos Aires. Claro. Y ahí los disciplinan al toque, como estaban cerquita. Viste cómo es esto. Bueno, gente, nos vamos a la tanda de la radio y después seguimos con compañeros de clase. Dale. Que tuvieron razón para cambiar de opinión, no hay que tenerla, puede ser intuición o capricho, pero para mí seguís sin existir.

ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse. Volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Conflicto y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera, dice la mano Filippi. Habíamos escuchado a Calamaro, 22 de agosto se llama el tema, lo compuso ahí después de que ajustician a uno de los milicos que creo que había sido el que da el comunicado de prensa. Y Calamaro compone ese tema. A mí no me gusta Calamaro, pero bueno. Pero bueno, venía al caso. El tema venía justo. Y después escuchamos a Galeano también. Uh-huh. Con el derecho a soñar. Bueno, muy bien. Y ahora vamos con el conflicto. Pero ¿y si alguien se quiere comunicar con nosotros? ¿Qué hace? El programa del abordado. ¿Cómo hace para comunicar? Ayer estuve llamando a Latido Americano y no me podía comunicar. ¿Puede creer? Bueno. Tiene que llamar. Llamó bien al número. Llamé bien al número. 466, me lo acuerdo de tanto decirlo. ¿4669? Sí, señor. A ese mismo. 466-6559. Si estás fuera de Moreno. 0237. Muy bien. Y si no tenemos un celular, que como si. Acá está el celular. Está prendido el celular. Está para prendido mensaje el celular. De texto. Manden un mensaje del texto al. WhatsApp no. No, este no agarra. No sabe lo que es un WhatsApp. 1115-33-68-0099. Y tenemos abierto el Facebook, compañeros de clase, que, bueno, ya fuimos poniendo algunas cosas. Y Roxana Pietronave y Noelia Ruiz, por ejemplo, nos dijeron que les gusta esto, que esto es que ya empezara el programa, habíamos puesto, ¿no? Y Claudia Cardinale nos manda una foto, calculo que de uno de los señores que charló la semana pasada con nosotros. Ajá. Bueno, ¿con qué seguimos? Dijimos que con el conflicto y la asamblea. Uh-huh. ¿Qué pasa con el conflicto docente? Esta semana no cobramos. La otra, cuando cobremos, vamos a cobrar el aumento, ¿sabías? La otra. La tercera cuota. El 5 de septiembre. 5, claro. Para algunos falta tercera un montón. Cuota. Bueno. ¿No? Sí, póngale. Igual dice que la segunda. Claro, pero la primera vino en dos veces, así que la primera fueron. Sana. Cuota 1 y 1 prima sería. Claro. 1 bis, como uno cuando bis. Se reforma la Constitución. Claro. 14 bis. Y ahora sí, bueno, entonces la segunda cuota. Ahora viene la segunda cuota. La otra vuelta, con el tema este de las leyes modificadas, escuché el artículo, no me acuerdo qué número, quinquies, que es que le agregaron 5. Miércoles. O sea, bis, tris, no sé cómo se dice de bueno, cuatro. Se habían olvidado. Mirá. Bueno, sí, parece que sí. ¿Será suculento el aumento? No sé. ¿Nos alcanzará para un asadito más? Está cara la carne. No sé re si cara. Le va a alcanzar. Si ahora van a subir encima. No sé si le va a alcanzar para el asado. Mire qué quiere que le diga. Estábamos viendo ahí una página que se llama Salario Docente y que uno puede poner su cargo, su antigüedad, todo. En este caso nosotros no pudimos, pero bueno, les aconsejamos que lo hagan. Pero decía el de la página que estaba medio complicado porque con el salario que tenía no le estaba alcanzando, entonces iba a tener que dejar de publicar en la página y no la podía actualizar. Ah, entren, van a ver qué dice eso. Así que va a tener que salir a buscar otro cargo. Pero bueno, qué sé yo. La página esa está muy buena porque tiene los salarios docentes de todo el país. Tiene aparte... Y eso lleva mucho tiempo mantenerlo, claro. Aparte, bueno, esto de armar un calculador, la fórmula del Excel, todo eso son... medio complejo. Yo jamás lo hice ni lo pienso hacer. Hay un laburo interesante que hace que la comparación de todos los sueldos de las provincias, y eso está muy bueno para el que le guste enterarse un poquito qué pasa con los sueldos docentes en la Argentina, no solo el que uno cobra, sino el que pasa en otras jurisdicciones, comparar y demás. Estaba muy interesante el laburo que hizo. Bueno, por lo que decía, en agosto una maestra con 3 años de antigüedad pasa a cobrar 5.000 con moneditas, apenas pasando los 5.000. Y acá entré, por ejemplo, al de Córdoba. Dice, salarios de cargos de marzo a julio, maestra de grado con 20 años de antigüedad. 12.606 pesos. Sí, pero 20 años antes. Ponele menos. Ah, no se puede. No se puede poner. No, porque no tenemos un problema tecnológico en esta PC. Sí, 12.000 pesos. Pero igual recuerden que Córdoba es uno de los salarios más altos de todo el país. Córdoba, pero que no se puede. Pero no se puede tener dos cargos. Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Vieron que? Sí, pero con un cargo 12 lucas. Está bien, son 20 años. Son 20 años. Sí. No dice la. ¿Cuándo es la jubilación? A ver. Espera, ¿qué porcentaje ¿Qué cobra de antigüedad? Y antigüedad 20 100, años, dice... 100%. De claro. Que son 2.959 con 70. Sí, ahí está. Antigüedad claro. 20 años, o sea, 3.000 pesos de antigüedad. Sí, tiene. Acá, 2.959. Así que estaría con un cargo sin 20 años de antigüedad, 20.000 pesos, ¿o me equivoco? No, 10.000, no, 12.000 menos 3.000 me da 9.000. ¿Y yo qué dije? 20.000. No, perdón. Sin 20 años de antigüedad, 9.000 pesos. Claro, claro, claro. Pero un solo un cargo. Solo cargo. Bueno. Y acá, bueno, si toman dos cargos, tienen 5.000 y 5.000, son 10.000. 10.000. ¿No? Así que es más o menos lo mismo. Trabajar el doble para cobrar más o menos lo mismo. Claro, claro, exactamente. Uh-huh. Igual te digo que prefiero Córdoba. ¿Con De La Sota? Ah, De La Sota, ahí tenemos colectivo gratis encima. ¿No vieron que hay colectivo gratis? Sí, pero yo quiero ir a rascarme. ¿Y en Capital, en Ciudad de Buenos Aires? Espere que no sea donde entré ahora. Tucumán. Tucumán. No, mucho calor. ¿Tucumán o Micumán? Tucumán, 6.800 pesos. ¿Con cuánta antigüedad? 10 años. 10 años, 1.400 pesos de antigüedad. 6.800, menos 1.400. 5.400, estamos más o menos poquito arriba. Un poquitito arriba que el de provincia. Bueno, ¿cuál quiere? ¿Capital? Capital. Acá. Capital, doctor. A profesión. Ver. Allá. Mauricio, ¿cuánto a paga? Ver, Mauricio, ¿con qué antigüedad estamos? 12.200 con una antigüedad de 0 años. No. Tomá. No. A ver, subí. No puede ser. Dos cargos. Ah, dos cargos. 6.150 por un cargo. Están un poco mejor. Una luca arriba. 6.150 por uno y 6.050 por el otro, mira. Ajá. Hay 100 pesos menos. ¿No? Igual, bueno. Igual remuneración por igual tarea, pero parece que así los docentes no trabajamos igual en un cargo que en el segundo. Que en el otro. Claro. Lo que pasa es que es un país federal. ¿Y entonces? El sistema es mixto, Rudy, no es un país federal. Bueno, nada, a términos prácticos, a mi bolsillo, a ver, ¿qué me significa? Es lo que más sensible federal tengo. Claro. Santa Fe, pone, ¿qué pusiste ahora? ¿Qué puse? No sé, Entre Ríos puse. Ah, Uribarri, uno de los candidatos. Bueno, bien Uribarri. Con antigüedad de 20 años, ¿eh? 6.000, 7.000 pesos casi. Ah, sí. Si le sacamos la antigüedad. 3.000 casi de antigüedad y 2. 4.000 y pico. Sí. Casi 7.000 menos 3.000, sí, 4.000. Sí, ahí. No, Entre Ríos noche. No, bueno, Entre Ríos no. Aparte, hace calor. Santa Fe, más abajo. La S. Pero esto no está por orden alfabético. Después de Santa Fe viene Entre Ríos y después Mendoza. ¿Qué me estás diciendo? A esto no nos lleva. Yo sin los anteojos no veo nada, así que. Bueno, entonces, no critiques. Acá estamos. Bueno, espere. Santa Fe, doctor. ¿Y dos qué? Cargos, 12.000, 36 pesos, con cero antigüedad. Y por un cargo, maestro de grado, 6.533, ¿puede ser? Sí, señor. Con antigüedad cero. Sí. 6.500 en Santa Fe. Sí, vamos a Santa Fe. Combina, no, igual, no está con Combina, no, que está con la mano invisible. Eso parece que dijo raro, ¿no? Parece que estos socialistas son medio raros, ¿viste? Es cierto. Un socialismo liberalizado. Que en nombre de la palabra del socialismo hay partidos para todos los gustos. Pero es la primera vez que escucho uno que reivindique la mano invisible del mercado. Y ayer escuché a uno que se llama Vázquez, o antes de ayer, que es uno de los tenedores de bonos, uno de los buitres. Uh-huh. El tipo de socialista. Ah, mira. No. O sea, ¿es el socialismo buitre? Bueno. Es el socialismo... ¿nacional? No sé. Bueno, mire, mi hermana vive en Tierra del Fuego, no sé si les dije. Y no, no dos cargos de maestra, igual no soy maestra, pero sin antigüedad. Pero claro, como dice Alejandro, tiene la desfavorabilidad de zona fría al 100% porque hace frío de verdad. Dos cargos, 16.513 pesos, ¿eh? Ajá, bueno. ¿Dos cargos o uno? ¿Cuántos? Ahí hay dos cargos. Dos cargos, 16.513 pesos. ¿Y un cargo? 8.229. ¿Qué pasa si salí a trabajar? Claro, no volvés, no querés volver a tu casa. ¿Cacho en 10? Sí, ella trabaja en una biblioteca municipal. No vive en Ushuaia, en Río Grande. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. En Río Grande, en la biblioteca municipal. Ustedes en el año 88, ¿en dónde andaban? El primer año del secundario. Tercero. Bueno, en ese año hubo un paro, de 42 sí. días. Yo iba a un colegio privado y no tuvimos clase. ¿Saben cuál era la consigna? No, ¿cuál? Nomenclador único nacional. Mira. 770, 770 australes de básico y nomenclador único nacional era. ¿Y esa fue una victoria? No. ¿Ahí fue cuando los cagaron? Ahí fue, nos cagaron, que la mayoría de las provincias había aceptado unificar un básico en 650... Australia. Fue el momento donde se dividió la CETERA, no sé si se acuerdan o conocieron o escucharon alguna vez la CETERA Garcetti y la CETERA Aliscuren. La verdad que no. Que el compañero Aliscuren, flor de pelotudo, en el medio de conflicto se fue a Suiza a recibir un premio. Yo tenía la CGT Brasil y la CGT Zapardo. Eso es más viejo. No, eso es más nuevo. No me pide. No, más viejo. No, viejo. Y después más la viejo. CGT de los argentinos. Bueno, eso está más interesante, ¿no? Pero... Bueno, se había dividido la CETERA Aliscuren pedía 1.000 australes de básico, la CETERA Garcetti pedía 770 y nomenclador, y bueno, se llegó a un acuerdo que era de 650 australes y de las 20 y pico de provincias, 18 habían aceptado. Se suponía que eso iba a tender a unificar el salario docente y que iba a haber un nomenclador único nacional. ¿Usted lo vio el nomenclador único nacional? No. No, de hecho lo que hemos visto acá... Claro. Es una dispersión. ¿Y cuándo vino Mari Sánchez? Mari Sánchez estaba en ese momento. Era la secretaria general de Sutteva. Después de eso, Garcetti, cuando se vence el mandato de Garcetti, viene Mari Sánchez como secretaria general de CETERA. Ajá, y después diputada. Y después diputada, muy bien. Y ahora está con la parte de... algún cargo. De desarrollo social, está con el tema de desarrollo social. ¿Sabe cuándo la vi? El año pasado la vi. Estuvo en José C. Paz cuando... entregaron los primeros títulos de Pines 2. Porque está con las vueltas de la vida. Mira. Está con los fines. Está con los fines. La compañera no, Mari Sánchez. Otro día vamos a entrar en discusión con los fines. ¿Es una compañera de clase? ¿Qué pregunta la pregunta? Guardapolvazo hubo ayer, ¿sabían ustedes? En La Plata. ¿Guardapolvazo? ¿Qué? La gente de la peluca de Sarmiento, que son nuestros amigos de Sutteva ahí en La Plata, hicieron una marcha, ¿sí? En el centro de la ciudad de La Plata, para difundir la situación de la escuela pública, que no sé si ustedes saben, es caótica. Bastante. Bueno. Entonces, hubo un guardapolvazo en 7:50. Bueno, hubo mucha gente, vemos... ¿Esa era la hora? ¿Qué hay en 7 y 50? ¿7 y 50? No. La gobernación me parece que está por ahí. Sí, me parece. Eso siempre... Son dos calles, joven. La Plata a una intersección de dos números. Bueno. Vamos a 8:49. Y no sabés qué carajo hay ahí. Pero bueno, igual, ojo, si uno tiene que ser par y el otro impar, si no... No, no. ¿Qué no? No. ¿Qué? ¿Se cruzan? Sí. cruzan algunas que no son pares. Las diagonales. ¿Sí? No, las diagonales tienen otra numeración. Pero espera que me acuerde. El casco histórico va por un lado de la 1 a la 31, las que son en una dirección y las que son perpendiculares van de la 32 a la 60 o algo así. El otro día estuve chusmeando una página que se llama Misterios de la Plata. Vieron que la plata está así como endiablada. No sé si sabía. No pueden ser presidentes los que pasan por la gobernación. Bueno, pero sabía que Duhalde hizo un exorcismo. Sí, ahí. Pero... Bueno. Igual muy bien no le salió. Las elecciones ¿fue no llegó? Presidente o no fue presidente. Llegó a los codazos. El exorcismo le salió a la mitad. En el lugar donde se pone la piedra fundamental pusieron como un baúl de plata con tesoros y qué sé yo. Una cápsula del tiempo, que le dicen. No es una cápsula del tiempo. No, era así como una especie de caja de la fortuna o una cosa así como para que el futuro fuera promisorio o algo así. Y en la época, cuando Duhalde era gobernador, una madrugada con una bruja fueron y desenterraron la cosa esa y bueno, le hicieron... Y aspiraron todo ese polvo que se levantó y claro. Hicieron unos pases mágicos y bueno... Llegó donde llegó al pibe como pudo. Claro. Parece el argumento de una ficción de esta tipo, el plan del secretario, el legado que están dando ahora, está alguna cosa de esa. Pero además, lo más loco es que parece que la tranza de la ciudad de La Plata está inspirada en uno de los cuentos de Verne, de unas ciudades así mágicas y qué sé yo. Sí, así que tendríamos que ver. En todo esto es porque, bueno, vieron que la semana pasada fue el asunto este del amigo San Martín, el día de San Martín. Que fue feriado, ese es importante. El feriado de San Martín. Bueno, y yo estaba buscando porque hay un mito que dice que el San Martín, que está en la Plaza San Martín de La Plata, no es San Martín, sino O'Higgins. Y que el que está en Santiago, Chile, no es O'Higgins, sino San Martín. Se traspapelaron las estatuas. ¿Se les cruzaron las estatuas? Se les cruzaron los cajones. Pero en realidad los platenses dicen que es mentira. Que es San Martín, pero que el escultor que lo hizo después que San Martín muriera, que no lo conoció a San Martín, y como que hizo lo que pudo con los moldes que tenía. Le salió más o menos. Se parece más o menos a O'Higgins, más o menos a San Martín. ¿No había daguerrotipo ya en esa época? Pero tiene un daguerrotipo de cuando San Martín era mayor. El escultor había usado un daguerrotipo de cuando era mayor. ¿Sabe cuál es la única estatua de San Martín viejito? Por lo menos eso decían. La que está en Mar del Plata, el Luro Independencia, parece. Hay dos estatuas de San Martín en Mar del Plata. Una que está sobre la costa, para el lado de Playa Grande, por esos lados, que está a caballo, con las dos patas levantadas, y otra en Luro. Acá en la Plaza de Moreno también dicen que abajo de... ¿Qué? ¿De San Martín? No, del Mariano Moreno. ¿Hay algo? Así dicen. Se cumplen... Este año 150 años. 150 años de la fundación del Partido de Moreno. En octubre. 25 de octubre, que siempre es feriado. Vamos, es feriado, es importante. Bueno. Después de todo este divague de todo, dice dos acá días antes de mi cumpleaños. Que faltan dos días. Dos minutos. Ya entendimos. Vamos a un tema musical y después a la tanda. Thank you.

No tengo más y apenas que esa sonrisa de antes que conocía de María Angélica. La sonrisa de quien tenía 20 años, el pelo negro que ya no se agitará y que alguna vez había escrito en las paredes, en los muros, en el agua, su grito de vida, su grito de tempestad, su grito por el grito de los 16 asesinados, por tanta muerte en las paredes, en los pisos, en las caras, en las manos, en el país de los olvidos. Señor, la joven viajera no se resigna, no se resignará, Señor. Señor, ¿esperas de nosotros el olvido? El olvido, Señor, y así perder el amor de ella. Ella que era una criatura bienaventurada del amor. Y así perder la vida de ella, ella que vivía como si fueran eternas cada hora de la revolución. Y así dejar marchar el tren que lleva a los sueños que nos sueñan con la frente celeste, como olas bravas de la mar, como savia del girasol, o sea, la vida para la vida, aún en el tiempo en que la historia solo es sal que queman las heridas. Quien olvida traiciona, Señor. Nuestra gran memoria, nuestra única riqueza, la debida aventura, esa estrella gigante, el único camino, Señor, para que las tumbas de Trelew no se cubran de oscuras hierbas más que secas, sin agua y sin rocío. Desde lo más profundo de mi esperanza humana, que es una esperanza no divina sino humana, yo sigo apostando en que tarde o temprano la historia es escrita desde la verdad. Y en la verdad los compañeros asesinados van a ser vistos como lo que fueron, abnegados luchadores de la causa de la humanidad. Y los asesinos serán puestos en el lugar que le corresponde, fértiles defensores de la muerte. Bueno, escuchábamos a Cito Lema con respecto a la masacre de Trelew y tenemos una comunicación telefónica con Marcela Santucho. Hola Marcela, ¿me escuchás? Hola. Hola. ¿El teléfono? Hola, hola. Tenemos problemas. Tenemos problemas. Houston, tenemos un problema. Marcela es hija de Mario Roberto Santucho y Ana María Villarreal. Los dos compañeros. Sí. ¿Ahora? Hola, hola, Marcela. Sí, sí, yo te escucho bien. Ah, ahora te escuchamos, qué suerte. La tecnología se alineó y está de nuestro lado. ¿Cómo estás? Marcelo, Andrea y Maxi, de compañeros de clase, te saludan. ¿Cómo va todo? Buenos días a todos, gracias por darme voz. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Y bueno, queríamos charlar un poquito con vos, justamente con respecto a lo de la masacre de Trelew, que ayer además estuviste dando una charla acá en Buenos Aires, en el Bauen, ¿cierto? Exactamente, conmemorando el 22 de agosto, muere entre 16 compañeros más mi madre, Ana María Villarreal de Santucho. ¿Hola? Sí, hola. sí, te escucho, discúlpame. Bueno, ¿y cómo estuvo la charla? ¿Fue mucha gente? ¿Qué estuvieron haciendo? No, habíamos afichado en las universidades para que vengan los jóvenes, sobre todo, que son, ajá, los que tendrían que llevar adelante los cambios necesarios para el país, en lo social, en lo económico. Y sí, hubieron más de 80 personas, ajá, así que estamos satisfechos de poder conmemorar juntos, bueno, los 30.000 desaparecidos en suma, ¿no? No solo todos los compañeros que militaron y que lucharon por una Argentina mejor. Marcela, ¿qué edad tenías vos cuando fue la masacre de Trelew? 9 años y bueno, fue, mi padre se había fugado, uh-huh. O sea, el 15 de agosto había sido la fuga, solamente 6 dirigentes se habían podido uh-huh. escapar porque había un auto y los camiones que estaban dispuestos para los otros 100 prisioneros que se iban a fugar se habían ido al escuchar un tiroteo en una de las torres de garitas de la del penal y se habían ido sin permiso, digamos, por su cuenta y no pudieron salir los otros 16, entre los que estaban mi madre, eran 19 en realidad, uh-huh. pero sobrevivieron 3 uh-huh. a este fusilamiento que pasó el 22 porque fue cuando el presidente Allende le dijo a Lanusse que no podía devolverle los 6 presos fugados en Chile. Que no los iba a extraditar y esa misma madrugada por venganza fusilan a la esposa de mi padre, o sea, y a todos los compañeros que estaban en esa base prácticamente secuestrados ahí porque ellos tendrían que haberlos devuelto del aeropuerto al penal. Se los llevaron a la base naval. Era lo que habían negociado y acordado con el juez que había intervenido en ese momento. Claro, ¿negocia la rendición? Sí, te escucho. Sí, estaban en el aeropuerto y pidieron por su seguridad a los compañeros, porque ya se imaginaban algo así, tenían algún mal presentimiento, y dijeron, estamos en perfecta salud todos, queremos que el juez acá presente constate los hechos, y bueno, finalmente se los llevaron a la base naval en vez de al penal y... Uh-huh. Y bueno, ellos fueron los que decidieron la masacre y fue todo... Por supuesto que en el momento mintieron de que habían tratado de fugarse nuevamente, cosa claro. que es totalmente falsa. Uh-huh. Y bueno, fue una venganza. Fue el primer la primera masacre, digamos, ya de todo lo que se venía con la AAA en el 75 y con el golpe militar en el 76. Uh-huh. Marcela, vos en esa época en que estuvieron presos tu mamá y tu papá en Rawson, ¿fuiste en algún momento al penal de visita, alguna sí. hubo alguna situación? ¿Qué recuerdos tenés de esas visitas? ¿Cómo era la sí, situación bueno, era, en el penal? Era difícil porque era muy lejos y mi abuela nos tuvo que llevar de Buenos Aires. Un viaje bastante largo que para todos familiar, habían presos de Tucumán que tampoco recibían visitas seguidas porque era muy muy difícil, no habían condiciones económicas para estas familias tampoco y bueno, nos llevaron en una ocasión por lo menos pudimos ver a mi madre que estaba en un pabellón de mujeres, mi padre estaba en el pabellón de presos políticos de hombres y bueno, era el ambiente en realidad era más bien ameno porque los compañeros eran todos jóvenes, entre 20, máximo 30 años, y trataban de llevar la situación de una forma en que se organizaban igualmente en la cárcel, aprovechaban para estudiar, para uh-huh. para seguir dirigiendo la organización desde adentro hacia afuera. Y bueno, la misma fuga la organizaron ellos desde adentro. Tuvieron un apoyo exterior, uh-huh. por supuesto, de los autos, qué sé yo, que iban a... De la logística, pero fue todo organizado... Primero mi padre y Vaca Narvaja pidieron hablar con el director de la cárcel y bueno, cuando salieron de las celdas, pudieron reducir a algún... No sé si al director, no recuerdo, pero yo tengo 2 libros donde expliqué todo cómo fue exactamente. Claro. Senté ayer también y bueno, y así ellos pudieron después disfrazarse de policía, de carceleros y ir saliendo de la cárcel y lograron hacer esta fuga impensable desde un penal tan tan difícil y secuestraron un avión de línea que los llevó hasta Chile, uh-huh. hasta el Chile de Allende. Claro. Justamente vos decías tus libros, ¿no? Vos reivindicás toda la lucha de tus padres y, bueno, obviamente estás muy orgullosa de tu padre. ¿Y cómo fuiste viviendo las distintas coyunturas por las que fue pasando nuestro país, ¿no? ¿Cómo nuestro país vio desde los distintos momentos esa lucha de los 70, ¿no? Los 70 de una manera muy particular porque muchos estaban, digamos, enrolados en esa lucha y otros obviamente apoyaron a los militares con respecto al golpe. Y después, cómo se fue viendo esto de los dos demonios, y ahora hay, vemos, ¿no?, como una cierta reivindicación en la sociedad en general de los 70. ¿Qué te fue pareciendo a vos esto? Sí, fue bastante largo el proceso. Yo pienso que tendría que haber sido mucho más corto, de revisar la historia, de hacer un revisionismo y de corregir todo lo que se decía, todas las mentiras, ¿no?, que se decían. Uh-huh. Bueno, con Menem, durante todo el liberalismo, la teoría de los dos demonios, como dijiste. Y bueno, finalmente, por fin, estamos llegando a un consenso de la sociedad, donde ya vemos que esta lucha se puede reivindicar, se puede continuar, ¿no? Quizás con los mismos, claro, métodos, porque, por ejemplo, hoy en día ningún militante es clandestino. Uh-huh. Todo el mundo sabe quién, nombre y apellido de los que militan. En ese momento eran otros tipos de luchas y bueno, era mucho más sacrificado en realidad luchar, claro, de la manera en que lucharon mis padres y sus compañeros. Pero por fin más o menos estamos sabiendo realmente la verdad de las cosas y podemos recuperar esta ideología al presente. No es solamente una cuestión de memorizar, que yo, por supuesto, a mí me gusta que se recuerde a mis padres, uh-huh, y todo, como hija que huérfana, uh-huh, pero no es solamente una cuestión de la memoria, es una cuestión de rescatarla a este presente actual, donde vemos que los represores siguen siendo la policía, como hoy mismo estaba viendo en la televisión, uh-huh, que entraron a una villa a desalojar, sí, sí, que hablan mucho de la inseguridad en TN, en los canales privados de Clarín, pero en realidad la inseguridad a veces más la policía, la represora, y vemos el gatillo fácil, que siguen habiendo muertos en democracia. Vemos, bueno, o sea, todo el mundo sabe la economía como está también, y, uh-huh, y yo pienso que hay que rescatar la lucha de los 70 para trasladar al presente. Uh-huh. Justamente en uno de tus libros vos haces una recopilación de las cartas, ¿no?, entre tus padres. Sí, ¿esto? En el primer libro, porque uh-huh, ellos habían viajado a conocer, hasta Cuba llegaron, uh-huh, cuando justo se proclamó Fidel Castro proclamó el socialismo, sí, en la Plaza de la Revolución, y bueno, mi padre quedó muy impactado con toda esta experiencia, y él contaba a su familia, le escribía a la madre, a los familiares, y esas cartas yo las publiqué en el primer libro, que se llama Mario Roberto Santucho, mi padre, el revolucionario místico. Uh-huh. Ahora, yo, Marcela, corremos a veces el riesgo de ponerlos a estos compañeros en el bronce, ¿no? Lo mismo que se hace con los personajes históricos de nuestra patria. ¿Cómo? Contanos algo que puedas, en relación a tu relación como hija, desde lo cotidiano, desde cómo era Mario Roberto Santucho en la vida cotidiana. Digo, no andaba todo el tiempo con un arma peleándose con los represores. Era también, era padre, digo, contanos algo en relación con eso. Él comenzó muy temprano, desde el secundario, en una asociación él estudió contabilidad en Tucumán y fue contador de un ingenio azucarero, uh-huh, en la época en que cerraron muchos ingenios azucareros. Y bueno, él veía de cerca toda la pobreza de los zafreros de Tucumán, en fin, de los hacheros del quebracho de Santiago del Estero. Y así empezó su concientización, y era una persona que estaba todo el día militando, hablando con las masas, con los obreros, andaba con un sifón de soda para tomar en los calores, eso no, no comía, ¿no? No tenía medios, digamos, económicos tampoco, uh-huh, pero hacía su militancia. Y bueno, nos tuvieron a nosotras tres, y muchas veces nos tenían que dejar con la madre de, con mi abuela, claro, con la madre de él, y a mí a veces me han preguntado, pero a mí jamás me levantó la mano mi padre, a pesar de lo que pueda decir la derecha de él. Una sola vez me puso en penitencia porque no hice, como todos los niños, travesuras, claro, me encerró en penitencia, pero el rato vino, porque ya mi madre había muerto en ese tiempo, y al rato vino con los ojos llorosos, y trató de hablar conmigo para explicarme lo que estaba mal, lo que estaba bien. Y bueno, eso, yo siempre cuento de que sí, mi mamá por ahí, como todas las madres, padres, por ahí me dio un chilo o algo, pero mi papá no tengo ningún recuerdo que haya pegado ninguna de nosotras tres. Y bueno, fue una persona sacrificada, diría yo, porque a veces yo cuando ya era más grande, en los últimos años, él muere en el 76, cuatro años después que sí. Mi madre, yo trataba de acercarme, pero él siempre estaba reunido, estaba ocupado con los compañeros, tenía muchas decisiones que tomar, de seguridad, de todo, viajaba bastante, y en un momento me dijo, yo le quise hablar así, le interrumpí cuando estaba leyendo algo que él tenía que preparar o algo, y me dijo, y le digo, ¿para vos cuál es la mejor edad? Y me dijo, la infancia, porque no tenés tantas preocupaciones. Y de una forma como que yo me paré, así como que me tiró una, ¿no? Como que no le dije nada y me fui. Pero bueno, era una persona que trataba de quedar bien con todos, muy sencillo, muy sociable. En fin, es un ejemplo para mí. Tu mamá también es una figura muy fuerte porque, o sea, tiene un perfil menos público que tu papá, pero también ya se había escapado varias veces de algunas cárceles, ¿no? Es como también un mito la fuga del Buen Pastor ahí en Córdoba. También era una persona fuerte, ¿no? Sí, ella tuvo el problema ese de entre militar y ser madre de tres chicas, de tres niñas, porque éramos muy chicas todavía. Uh-huh. Y bueno, ella siempre, mi padre se fue al monte ya en ese, cuando nosotros éramos chicas, y ella no, porque estaba con nosotros. Uh-huh. Y en un momento que nos va a buscar a Salta, que nos había dejado con sus padres, la toma presa en la terminal de buses. Ajá. Y eso fue ya después, cuando ya después se la trasladaron hasta Rawson, donde también trasladaron a mi padre, que también la habían aprisionado. Y sí, mi madre, yo cuento en el libro que ella tiene una carta así con mi papá cuando se escribían de lejos, y que ella como que le dolía todo ese tema de que, por supuesto, estaba convencida de la injusticia social y de ser una revolucionaria, pero también se preocupaba por nosotros, por ustedes, ¿no? Claro, claro. Bueno, Marcela, con respecto a tu papá, ¿estás en la causa Campo de Mayo por la recuperación del cuerpo? Sí, pero no estoy muy contenta con el progreso de este juicio, uh-huh, porque hay varios juicios parecidos, uh-huh, que ya pasaron a la parte oral. Sí. Y este juicio ya lleva varios años y no termina de pasar a lo oral. ¿Por qué? Porque se trata de un revolucionario guevarista. Totalmente. Que no era montonero, no era peronista, y por esa razón como que lo dejan para lo último, no sé cómo lo ven, porque sabemos todos que todavía la justicia de hoy tiene muchísimos problemas, ¿no? Uh-huh. Los jueces siguen siendo muchos jueces muy de derecha de la dictadura, y por eso sigue Clarín también haciendo como le gusta. Sabemos que la justicia en realidad... En los derechos humanos se han avanzado en algunas cosas, pero la justicia todavía tiene mucho que, deja mucho que decir. Y yo la verdad que me cansé de este juicio porque no siempre encuentran alguna razón, y ya lleva dos años con todas las pruebas, todo lo que quieran, los diarios, todo lo que se necesita, pero la verdad que uno a veces baja los brazos porque no puede estar atrás del abogado, de la jueza, de todos, para ver qué más van a hacer. Y sinceramente a veces como que me desespera, ¿no? Sí, ya se hicieron varias excavaciones, ¿no? Y el cuerpo sigue sin aparecer. Sí, eso también es que está probado que llevaron, mi padre se enfrentó cuando llegaron el batallón 601 a su domicilio. Sí. Ahí muere el capitán Leonetti, que era el que encargado de buscarlo a él. Y mi padre y Benito Urteaga, que era el segundo de mi padre. Sí. Se sabe con certeza, con testimonios, testigos, todo, que lo llevaron el cuerpo a Campo de Mayo. Ajá. Y que lo exhibieron incluso entre los militares. Y bueno, todas esas pruebas las tenemos, pero nunca apareció, y nosotros seguimos esperando, pidiendo por esto. Se han excavado, pero no hasta ahora no no se han tenido resultados. Y bueno, los militares saben, todos saben, sí. Ellos saben y se guardan el secreto y son juzgados, pero están en domiciliaria. Yo tuve que ir al juicio de Trelew cuando los condenaron a todos los asesinos de mi madre y de los compañeros, pero no salieron ni esposados, salieron a sus casas y se tomaron el avión para Buenos Aires, como muchos de nosotros que estábamos ahí también. Y bueno, la justicia, repito, la justicia hoy en día le falta mucho todavía. Bueno, ¿algo más? Queremos preguntarte un montón de cosas. 3 millones más. De preguntas, sí, pero no... Un montón de preguntas. ¿Vos saliste del país después de la muerte de tu padre? ¿Te fuiste con tus claro, tías a Cuba? Claro, porque nosotros también sufrí lo que temían todos estos compañeros que luchaban en la clandestinidad. Estaba yo en la casa, éramos nosotras tres chicas, mis 4 primas que también eran sí. 4 mujeres chicas, y la madre de ellas en una casa cuando llegan los militares, los fachos, armados hasta los dientes, con caputas, encapuchados, a secuestrar, ¿no? Uh-huh. Y como no hubo ninguna resistencia, siendo todas mujeres, no, por suerte no hubo ningún tiroteo ni nada, pero nosotros pudimos salir porque el que entraba primero corriendo dijo, ustedes chicos que están jugando en el jardín, váyanse de esta casa porque no sé qué va a pasar. Fuimos a la vecina, pero la vecina nos dijo, uy, ¿qué pasó? Hay mucho terrorismo hoy en día. Y al rato nos dijo, chicas, yo no las puedo guardar conmigo, así que vuélvanse. Y volvimos y bueno, nos apresaron, después nos tuvieron que soltar, pero nos soltaron para tratar de seguirnos a nosotros hasta mi padre. Ajá. Y agarrarlo así mediante nosotros. Entonces nos sueltan en Quilmes, en la comisaría de Quilmes, pero viene un compañero y se hace el que está leyendo el diario y me dice a mí que nos tenemos que asilar en la embajada de Cuba. Ajá. Que ya ellos no pueden. Por nuestra seguridad también sí. No podían, estamos hablando de diciembre del 75, uh-huh. 3 meses antes uh-huh. del golpe militar. Y fue lo que hicimos y ya quedamos ahí asiladas todo un año porque los milicos no nos dieron el salvoconducto claro. Hasta fines del 76, 6 meses después que habían matado a mi padre. Uh-huh. Y bueno, eso yo ya me fui a quedar en Cuba, después mi abuela se fue a Suiza porque ella había... quejado en la ONU, había denunciado la dictadura militar uh-huh. que en ese momento nadie afuera no sabía lo que estaba pasando acá, estaban matando 30.000 personas y torturando, y mi abuela trató de hacer las denuncias, habló hasta con el Papa Pablo VI en ese momento, que quejándose que tenía unas nietas en una embajada que no podían salir, menores todas, y bueno, nos dieron el salvoconducto y yo después, mi abuela estaba viviendo en Suiza y yo también estuve allá hasta el 2008, uh-huh. porque no tenía nada acá, ya nosotros no teníamos casa, no teníamos familia, no teníamos compañeros, sí. No teníamos nada, entonces para empezar de cero me costó venir y volver acá a la Argentina y tuve que esperar bastante tiempo, ahora ya vivo aquí desde entonces, pero sí, estuve mucho tiempo exiliada. ¿Vos vivís en Santiago? ¿Vos vivís en Santiago del Estero? Nací en Santiago del Estero, pero ahora estoy viviendo. Ah, bueno. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Nos vamos a estar comunicando con vos en otro momento y te vamos a invitar para que vengas a presentar tus libros acá en Moreno también, si te parece. Bueno, cómo no. En un próximo viaje. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. De nada, compañeros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pasó en Compañeros de Clase, Marcela Santucho. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de Clase. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.

del pueblo, al imperialismo, patria sin frontera. ¿Por qué? Por el socialismo. Bueno, escuchábamos a la Víctor Jarra, un cumbia insurgente. El tema No nos han derrotado. Es una reversión del tema Sentimentalmente, ¿no? Como es ese de Calamaro. Sí. Ah, ya tenemos otra llamada telefónica. Hola, Laura. Hola, ¿cómo están todos? Ahí escuchando a Víctor. Qué lindo tema ese. Jarra. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Estamos hablando con Laura Benadiva. ¿Quién es Laura Benadiva? Usted cuénteme. Especialista en historia oral. Ah, mira. Profesora de historia. Estuvimos ayer en el Instituto Rojas, escuchando su charla y haciendo un taller muy entretenido, en la que todos la pasamos muy bien. Muy bien, muchísimas y nos llevamos gracias. Muchos aprendizajes. Sí. Mis pibas, por lo menos, se fueron muy contentas. Sí, sí. Los esta chicos, es la idea. Sí, los chicos estaban muy contentos, realmente. Porque a veces... Cuando les dijimos, vamos a una charla y un taller, dijeron, ¿a qué? ¿Vamos a estar reaburridos? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué. No, re bien, por suerte. Fue muy interesante, bueno, por eso queremos charlar un rato con vos, para contarle a nuestros mucho. Oyentes de qué se trata esto. Dale, bueno, contanos. ¿De ¿Me qué preguntan se... o cuento? Vos contá de qué se trata la historia oral, dale, que tenés bueno, para la, contar. La historia oral es una metodología, es un recurso que tiene la historia para poder abordar el pasado reciente. Sí, bueno, en nuestro país, digamos que se conoce a partir de los años 60, se empieza a divulgar. Bueno, en la academia es Dora Schwarzen, que fue una historiadora la que empieza a incluirnos dentro de lo que es la carrera de historia, pero no como una materia, sino como recurso para la investigación. Lo que pasa que en la universidad quedó como encerrado en ese momento, ¿no? Como que era propiedad de esa carrera, ¿no? Y justamente la historia oral lo que tiene es, una de las características que tiene, que es una metodología que permite incluir a la gente, ¿no? Hubo intentos en la Universidad de Buenos Aires, hubo un programa de historia oral, en filosofía y letras, pero bueno, después ese programa se cerró, así que como es mucha la gente que quiere trabajar con esa metodología, bueno, estamos construyendo espacios en universidades, con distintos colectivos, en Moreno, como ayer, que la verdad que fue buenísimo, buenísimo el entusiasmo. Ustedes vieron el entusiasmo de los chicos, ¿no?, con esta metodología, ¿no? Sí, porque sí, en realidad lo que hace la metodología es permitir que los estudiantes se apropien del conocimiento histórico y lo construyan a través de la entrevista. El documento oral es la entrevista que se realiza con características propias. ¿Mm? Que esas características las tiene la historia oral en este momento bastante definidas. Hace muchos años era como más parecido a lo que hacía la sociología, la antropología, pero ahora, por suerte, tiene una característica propia. Laura, dos preguntas. Una, dentro de la academia, ¿hay alguna visión como que la historia oral es como una historia de segunda? O me parece a mí, yo soy de matemática, pero digo, por ahí lo que uno escucha o eso, pareciera que hay algo de eso, ¿o no? No, mira, a esta altura no. De hecho, hubo un programa de historia oral en filosofía y letras. El problema no es que es de segunda, o que la ven como segunda. El problema es que para trabajar con las entrevistas de historia oral, vos tenés que hacer un trabajo, lo que es un trabajo de investigación, ¿sí? Tenés que construir la fuente y confrontarlas con otras. Lo que pasa es que lo que hace esta metodología es que los que siempre tienen el poder dentro de la academia, el poder de la información, que es lo que te da el poder, se ven amenazados por ese tipo de trabajos, ¿sí? Entonces, lo que dicen es que es de segunda, pero no es, ellos no creen que sea de segunda. Es una forma de limitar el poder a unos pocos, ¿sí? Ajá. Sabemos que en la universidad, la gente, no todos, pero en muchas universidades, yo trabajo en universidades y no todas son iguales, pero es más fácil que los investigadores escriban para aplaudirse entre ellos y no... La cultura de los papers. Sí, la cultura de los papers, que en realidad les sirve nada más para seguir teniendo el concursar en un cargo, porque la realidad es que no hay mucho para repartir, ni en historia, ni en nada. Entonces, son doctores, bueno, pero parecen metalúrgicos, porque es todo chapa y rosca. Sí, exactamente, y se manejan como mafia. Yo te lo digo por experiencia, porque cuando yo coordinaba el programa Historia Oral, que estuve 8 años, yo empecé a viajar por otros países y todo eso, pero no por la facultad, porque me invitaban por mis libros, y me empezaron a mandar amenazas, así tipo mafia, ¿eh? Muy bueno. En serio, por ejemplo, ponían, te vamos a reventar, firmado anónimo, Pablo Pozzi, ponían. Ah, el nombre bueno. De la persona, porque no sabían ni usar la computadora. Y yo en el momento me asusté, pero me ayudó... ¿Quién no ha recibido una amenaza? Una vergüenza, pero me ayudó a entender que todo se maneja igual, ¿no? Que las estructuras de poder tienen el poder a costa de todo esto, pero en realidad no lo tiene el poder. Y lo que le asusta es que el poder se puede construir desde otro lugar, que no sería poder para mí la palabra, pero que lo que para ellos se construye desde otro lugar es amenazante, ¿me entendés? Entonces no tiene que ver con la historia oral, tiene que ver con ellos. Laura, con respecto a la entrevista histórica, vos decías que tiene características particulares esto de la construcción de la fuente, porque si no parece como que se desdibujara o se perdiera el límite con la antropología o la sociología u otra ciencia que también usan de la entrevista. ¿Qué tiene de particular la entrevista para un historiador o para alguien que hace investigación en historia oral? En primer paso, lo primero que tiene diferente es que la construcción de la entrevista se hace, primero, tiene que haber una rígida, digamos, por decirlo de alguna manera, investigación de todas las otras fuentes. O sea, si yo elijo un tema a investigar en el que puedo utilizar fuentes orales, tengo que primero, antes de hacer el cuestionario y todo lo demás, investigar bien las otras fuentes, plantear una hipótesis y desarrollar la guía, que el cuestionario, le digo yo, pero bueno, nunca son cerradas, la guía con a partir de las otras fuentes. No puedo trabajar solo con una entrevista. Y las preguntas apuntan directamente a la experiencia de la gente, ¿sí? Y se le da mucha importancia a las características que tiene la memoria para poder diferenciar lo que es la memoria de la historia, que muchas veces se toma como sinónimo. En algunos congresos y jornadas se ponen memoria o historia, y no son sinónimos. O sea, la principal es la diferencia es la construcción, y después el análisis que se hace. El análisis, vos analizás una entrevista y tenés en cuenta todo, o sea, cómo recuerda a la gente, que lo hace desde el presente, el contexto desde que la gente está recordando, ¿sí? Cómo confrontás esa fuente, esa entrevista después del análisis con las otras. Bueno, hay un montón de características que hacen que este trabajo sea mucho más difícil, más completo, no difícil, que trabajar, bueno, no que trabajar con otras fuentes, sino que al trabajar de esa manera vos las otras fuentes las analizás mucho más minuciosamente, no sé si me explico. O sea, cuando vos aprendés a analizar una entrevista, cómo habla la gente, cómo recuerda, qué, para qué, desde qué contexto lo está diciendo, cuando trabajás un acta, un artículo de diario, un documento, no te perdés nada de ese documento escrito, ¿me explico? Sí. Bueno, y esto justamente para los jóvenes, para los chicos, y en educación es fundamental, porque cada vez uno está trabajando con menos fuentes, cada vez leen menos, y es una forma de que lean muchísimo también sin darse cuenta. Es así. Ajá. ¿Sí? Tiene muchísimas ventajas. Yo trabajo con antropólogos, hay antropólogos que trabajan con pueblos originarios y me han preguntado cómo hacer la entrevista más completa, no tan abierta, ¿entendés? Uh-huh. O con los sociólogos lo mismo, los sociólogos más encuesta, es otra cosa. Ahora, es muy interesante trabajar la entrevista historia oral con la antropología y con la encuesta también. Ahora, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo se trabaja esta cuestión por ahí? No sé, nos metemos ya en un terreno medio psicoanalítico, pero digo, el recuerdo, lo que te cuentan en una entrevista está atravesado por la construcción que hizo desde su psiquismo esa persona. Sí. O sea, no es realmente, claro, hay que existe el no recuerdo tal lo cual. No es realmente lo que cuenta, sino lo que le hubiera gustado que pase también a veces. A veces pasa eso, ¿no? ¿Cómo se puede diferenciar? A veces pasa eso. Sí. ¿Hola? Hola, hola. ¿Hola? Sí, sí. ¿Se escucha? No, se me cortó recién un poquito. Sí, a ver, por eso te digo que es muy diferente a las otras, porque hay que tener en cuenta eso. Y sí, y nunca nos tenemos que olvidar que nosotros estamos trabajando con una persona y con la experiencia de esa persona. Por eso es tan importante tener en cuenta hasta el contexto en el momento que me está haciendo, me está contando, le pregunto, digamos, ¿cómo se maneja? Es el desafío más grande que tenemos. Hay que leer mucho sobre el tema de memoria, hay que tener en cuenta que mucha gente recuerda lo que te decía, lo que le hubiera gustado que pase. Esto pasa en cuando entrevistamos a personas que formaron partes de luchas en los 70 y que no las consiguieron del todo, pero que lo cuentan como si lo hubieran conseguido. Uh-huh. Y no es que están mintiendo. Lo que sucede es que uno en el presente quiere valorizar su pasado, ¿sí? Pero nosotros en la investigación no tomamos eso. ¿Sí? Nosotros en la investigación podemos hablar de eso. Por eso es muy bueno trabajar con psicólogos, con esta metodología. Pero lo que utilizamos es la información que nos da de todo eso para poder confrontarla con las otras, para hacer una verdad, aunque la verdad en la historia es imposible de conseguir, pero hacer una verdad más crítica, porque ya hola, se va la comunicación. ¿Hola? Se nos corta. Ay, a ver, hola. Sí, digo, desde el momento en que uno está leyendo un documento también está haciendo una construcción desde el presente con lo que uno, desde un presente diferente. El historiador nunca es objetivo, nunca. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con la información que nos da el entrevistado, ¿sí? Y la confrontamos con las otras fuentes. Por eso, hay que tener cuidado con no banalizar el testimonio también, que es algo que están haciendo y sobre todo los académicos, ¿no? Laura, bueno, yo estuve ayer, me pareció muy interesante lo que la charla que diste, el taller. Me surgen un par de preguntas, ¿no? Ante la importancia que está teniendo la historia oral, o por lo menos para algunos como que estamos caminando por este camino, si se está reproduciendo este fenómeno a nivel latinoamericano o también en, no sé si has andado por Europa, me parece que en Francia también. Eso por un lado. Sí. Y después, considerando otra pregunta, ¿no? Considerando que acá en provincia se está planteando la reforma en los profesorados, si han sido consultados los especialistas en historia oral. Bueno, voy a empezar por lo segundo. Dale. Voy a empezar por lo segundo. El tema es así. Lamentablemente, en provincia se han reformado la currícula, pero no se está utilizando la historia oral, ¿sí? De hecho, mi libro, no digo en todos lados, pero digo a nivel ministerial, digamos, ¿no? De hecho, yo estuve coordinando un programa, armando un programa de historia oral en el CENDIE, que es el Centro de Información de Bibliotecas, no sé, en la provincia de Buenos Aires. Armé, convocaron para armar un programa de historia oral y por cuestiones de internas anularon el programa de historia oral, de internas entre ellos, ¿sí? O sea, que algo que nos costó un montón formar, empezamos a capacitar a escuelas, la gente pedía, llamaba, lo anularon, temas que no tienen que ver ni siquiera con estar en contra de la historia. Tienen que ver con que cambiaba el ministro, en ese momento Marito Porto iba a otro, y la plata tenía que ir para otro lado, ¿sí? Se lo digo así muy directamente, ¿sí? Al año siguiente, mi libro, se pide, me dice la editorial, Maipo, que se compra, el ministerio compra mi libro, el Ministerio de Nación, para todo el país. Yo dije, ¡qué suerte! ¿Sí? Y empecé a tener más llamadas de escuelas para que los ayude yo a trabajar con la historia oral, pero no del ministerio, sino de la gente, con ustedes, porque quieren trabajar con esto. Claro. Entonces, mi respuesta es no. Es no. Hay un doble discurso. Hay un lo hacemos, pero mejor no. ¿Sí? Claro. Hay un espacio, pero si no lo sabes usar o no tenés la capacitación, no se puede trabajar. ¿Entendés? Termino haciendo una entrevista vacía de contenido. Y por el otro lado, cada país de Latinoamérica, sí, estuve en casi en muchos países de Latinoamérica, cada país utiliza la historia oral de la manera que le es significativa. Estuve 4 veces en Panamá, 3 en Brasil, 3 en México, bárbaro, ¿no? Trabajando con pueblos originarios, qué sé yo. Ahora, lo que vi es lo mismo que veo acá. Cuando se junta uno que quiere hacer negocios con esto, siempre son, no estoy en contra de la academia, para nada, sí soy también, pero un académico se junta con otro, ¿sí? Hacen los negocios, se invitan entre ellos, desaparece el trabajo colectivo y horizontal. ¿Me explico? Claro. Eso pasó en México, por eso ahora me llaman de Tijuana, voy a Tijuana, pero no es la universidad, es la Secretaría de Cultura, por ejemplo. Ah. Y esto es lamentable lo que está pasando, ¿sí? Los espacios de memoria que conquistamos se están perdiendo por avaricia de 3 o 4 que quieren seguir teniendo el poder. Hay en otros países, y en España, bueno, hay un tema ideológico. En España se está hablando del franquismo, hay una vuelta para atrás. Igual yo estoy trabajando en España con la asociación y bueno, ya está instalado varios trabajos, pero a nivel oficial memoria se ha anulado. La dictadura no se habla, la guerra civil tampoco, ¿eh? O sea que hay una, pero tiene que ver con la ideología, con la derecha en el poder, ¿no? Claro, claro. Sí, pero la derecha o la izquierda española, sí, pero que es medio derecha también. ¿Quién? Son todos parecidos, digo, el sí, PSOE y son todo lo mismo. Todo lo mismo. Hay ciertos consensos, mismo. Claro. Hoy sí. Estaba hablando con una chica que me dice, ¿apoyás la candidatura en una orga, no? ¿Apoyás la candidatura? Le digo, no, mira, estoy tan enojada que yo apoyo lo que tengo que apoyar, le digo, ¿no? Le digo, no apoyo cómo se están desarmando las organizaciones sociales, no lo apoyo. Mm. Y así están haciendo con todo. Digo, yo apoyo lo que tengo que apoyar, pero no me van a meter en la cabeza lo que tengo que pensar, ¿no? Yo apoyo, pero lo que no tengo que apoyar, no lo apoyo. Sí. Y me dijo ella, nosotros pensamos lo mismo. Le dije, entonces, ¿por qué no lo dicen? Y bueno, porque, bueno, entonces estamos la misma. Estamos adentro, claro, no podemos. Claro. Bueno, Laura, una última pregunta. Vos estás saliendo... revolucionaria estoy hoy. Perdonen, pero ayer me quedé con... Y con la fecha también. Claro. Vos tenés un programa de radio también. Sí, que se llama Otras Memorias. Dale, contá. Los sábados de 10 a 11. Porque nuestra asociación se llama... ¿Qué? A ver, y nosotros empezamos a las 10. Nosotros tenemos 3 horas de programa. Por culpa bueno, mía. Bueno, nosotros de 10 a 11. Y bueno, y la idea, podemos hacer una cosa... Un duplex. Conjunto también. Dale, hacemos un duplex. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Y bueno, y un día yo no voy y se quedan mis compañeros y me voy para allá. Bueno, dale. Nos encantaría. ¿Y por qué radio sale? Vienen para acá. Bueno. Totalmente. Es una radio de Sarinfo, de Radio Sofía. donde hay todos radios así educativas y todo eso. Ah, mira. Porque el programa se está transformando en un recurso que están usando la gente para la escuela y para trabajar en el aula y todo. Está bueno. Bueno. Porque, bueno, les agradezco y disculpen que me puse así, pero justo hoy estuve hablando de esto, ¿no? Fanta. Del tema de que, bueno, uno tiene que apoyar, pero cuando a uno no le gusta algo, no tiene nada de malo decirlo, claro, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, un beso. Laura, muchas gracias. Nos estamos viendo. Chau. Paso por compañeros del clase, Laura Benadiva. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase. El viento me confió. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si

Yo no, ya sé que vos eras chico, pero ¿lo hiciste? No, yo no lo hice. Yo lo hice en el 81, ya en el 81 estaba más tranquila la cosa. Ah. Bueno, estamos en comunicación, puede ser, con Gustavo Capra. Hola, buen día. Sí, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Maximiliano es mi nombre, estamos acá con Marcelo y Andrea. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Ya hablamos bien, varias veces. ¿Cómo están? Gustavo Capra, bueno, sí, es parte del programa de radio La Voz de los Colimbas. Que, así es. En principio, el nombre así suelto diría, si la colimba no está más después del caso Carrasco, ¿cómo es que hay un programa La Voz de los Colimbas? Bueno, habría que primero hacer un poco un raconto histórico y después un análisis de cómo es como el tema de la colimba y que lo vemos a diario sigue afectando. Hoy tenemos la aparición del cuerpo de un colimba secuestrado y desaparecido que estaba en la ciudad de Salta y hoy lo están trasladando a Mendoza, su ciudad natal. Sí, este miércoles fue, ¿no? El programa nació hace 6 años, estamos transitando el 7º año a partir de, bueno, de grupos de muchachos que por diferentes razones a lo largo de nuestro país se empezaron a juntar con diferentes motivaciones, uno desde una visión creyendo que, bueno, eran parte del aparato represivo y otro con diferencia marcada el hecho de que no nos sentíamos víctimas del terrorismo de Estado. Los dos reivindicaban desde ambas posiciones determinadas cuestiones. Un reclamo que tenía que ver con lo moral y tenía que ver con un reconocimiento histórico. Ambas posiciones estuvieron y siguen estando bien claras. Pero más allá de eso, creo que tenía que ver también con cuestiones que se fueron dando y que vos me decís, bueno, apareció hace 7 años, sí, la colimba se dejó de hacer en el 94, pero bueno, hay cuestiones que aparecen y que, bueno, que fue grupal, que se fueron dando en grupos, gente que se fue juntando y después se fue generalizando. Tal es así que llegaba, ahora no sé cuántas habrá porque no tenemos una determinación contable de cuántas asociaciones hay, pero en un momento hubo más de 500, 600 asociaciones en todo el país de colimbas. Después, bueno, por diferentes causas se fueron disolviendo, ¿no? Hola. Hola, sí. Y en estos momentos, ¿Qué están trabajando? ¿Sobre qué están hablando en el programa de radio? Nosotros lo que trabajamos es sobre 3 ejes que son los que transitan la Argentina de hoy. Memoria, verdad y justicia. Sobre esos 3 ejes y la voz de los colimbas también hace un paralelismo por el programa La Voz de la Madre, sin querer ni llegar a compararnos ni nada por el estilo, pero bueno, tenía que ver con eso también. Y sí, transitamos el camino porque hubo 2 informes de colimba desaparecido. Uno de incipiente, la CONADEP, de un informe que después se sumó a todo el Nunca Más, hablaba de alrededor de 80 conscriptos desaparecidos haciendo servicio militar. Después hubo un informe de un libro que se llamaba El Escuadrón Perdido, de un capitán del ejército, José Luis de Andrea Amor, que hablaba de 129 conscriptos desaparecidos. Hoy, lamentablemente, por investigaciones posteriores, por denuncias, porque bueno, hubo un montón de años donde la gente no se atrevió a denunciar, a ni siquiera judicializar los casos de desaparición de colimbas, estamos en condiciones de afirmar que hay más de 210 colimbas desaparecidos. Y es un tema que dentro de todo lo que es la cuestión de desaparecidos estaba ciertamente invisibilizado, nadie hablaba del colimba desaparecido. Porque además del colimba desaparecido, las Fuerzas Armadas hacían una doble afrenta contra la familia del Colimba desaparecido, porque le decían que era desertor, ¿viste? Además de los familiares sufrir el hecho de la desaparición de un ser querido, además le decían que era desertor. ¿Qué conseguían con esto? Bueno, que la gente se fuera con la esperanza de que por ahí sus hijos estuvieran en algún lugar del mundo. Es más, muchos familiares se fueron de este mundo pensando que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, estaban en un lugar del mundo, pero no es así. Entonces, contra el Colimba hubo una doble afrenta, el hecho de nombrarlo como un desertor, con todo lo que implicaba en esa época el tema de la deserción, pero en realidad eran lo que eran desaparecidos, ¿me entendés? Vos hablás de estos más de 200 casos de colimbas desaparecidos. ¿Eran militantes sociales que les cayó justo el sorteo y les tocó hacer la colimba? ¿Eran qué composición había en este sentido? Mira, era heterogénea. Sí, yo era militante político, militante juvenil, y digo, me tocó la suerte de zafar. Pero bueno, un compañero mío fue secuestrado y desaparecido, porque la palabra detenido me parece que es un poco frágil, un poco liviana. Secuestrado y desaparecido, en el cual yo soy testigo de la desaparición propiamente dicha, pero sí de vivir la previa y la posterior a la desaparición de él. Entonces, digo, hay un compromiso de mi parte y como de montones de compañeros, un compromiso de vida hacia esos compañeros que hoy no están. Pero independientemente de eso que vos me decís, es cierto que hay una cantidad enorme de muchachos y que todavía lamentablemente siguen llegando denuncias, fundamentalmente de gente del interior que por diferentes causas no lo denunció. Y el tema, para ellos sí, había militantes sociales, militantes políticos, y había muchos muchachos que vieron cosas que no tenían que ver. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Digo, por ahí estuvieron en el lugar, en el momento y en el punto equivocado, a la hora de ver algo que no tenían que ver. Entonces, al ser potencial testigo de determinadas cosas que hacían los militares, bueno, también te hacía pasible a la desaparición. No solamente el tema de la militancia política y social, que sí es la causal grave, porque te comento, nosotros los que ingresamos en esa época, todos éramos mirados como potenciales subversivos. Claro, el ser vos joven era un delito. Los viejos de antes y te hablan de una colimba, digo, si bien la pasaban mal y había un montón de anecdotarios que era risueño, que era jocoso, que tenía un montón de características simpáticas de la colimba, digo, para nosotros no fue nada simpática, fue totalmente, digo, éramos tratados, ya te digo, como todos como potenciales subversivos. Y bueno, vivíamos permanentemente bajo, especialmente en instrucción, que nos decían que bueno, que iba a haber un copamiento y que esto y que lo otro, y movilizados y sacados todo el tiempo a hacer patrullajes y un montón de cosas. ¿En qué año hiciste la colimba? La militancia fue un hecho, la militancia político y social fueron hechos, pero también el hecho de no haber haber visto cosas que por ahí no había que ver. ¿En qué año hiciste vos el servicio militar, Gustavo? Yo en 1976. 76, claro. No, a mí me tocó en el 81, yo la hice en el 81, y se notaban algunas cuestiones de ese tipo, pero me parece que los años más duros fueron 76, 77, 78, hasta el 79. Digo, ¿la mayoría de los casos son de esos años? Y mirá, sí, y inclusive anteriores. Inclusive ajá, anteriores, claro. hay desapariciones de colimba del año 74, algunos del 75, y sí, digo, pero como vos decís, los años 76, 77 y 78 se dieron la mayoría de los casos. Y bueno, paralelamente a esto, vos imaginás, nosotros acuñamos en el programa una frase: hay mucha gente que tildó a los colimbas de, digo, hoy esa, por suerte, esa caracterización del colimba de esos años, algunos organismos de derechos humanos, no digo todos, algunos nos tildaban como colaboracionistas a la dictadura, nada más lejos, nosotros fuimos víctimas. Y acudíamos a una frase que decía, muchachos, si la calle estaba jodida, los cuarteles no estaban mejor, ustedes no se imaginan lo que eran los cuarteles. Si la calle estaba jodida, además que los tipos estaban jugando en un sector del cual se creían dueños, pero podés ponerle un mote de neutral, te podés imaginar jugando de local en sus propios cuarteles. Es decir, que era como pescar en una pecera, ¿me entendés? Sí, sí. Qué fuerte. Gustavo, yo estaba leyendo que ustedes sostienen que la colimba no desapareció, sino que tiene la prerrogativa, el Ejecutivo, de llamar a la colimba en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, lo que hizo, se hizo, fue una suspensión del servicio militar. El servicio militar no está para nada derogado. Yo soy un desastre para los números de las leyes, pero sí te puedo contar que, bueno, la ley de voluntariado, hoy hay 27.000 voluntarios haciendo el servicio militar, cosa que charlamos con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, diciéndolo que nos parecía bien un servicio militar voluntario. Lo que no nos parecía bien era que el voluntariado duraba 10 años, así que vos podés ingresar a los 18 años pudiéndote retirar a los 28. Creo que voluntario hasta ahí, ¿no? Relativamente. Si vos podés permanecer 10 años, no me parece tan voluntario. Pero bueno, es una cuestión de opiniones. Y la ley del voluntariado lo que establece es que si en caso de algún tipo de agresión externa o algo que pasara, se puede convocar. Esto te lo digo en trazo grueso, sin entrar en detalles, porque ya te digo, soy un desastre para el tema de las leyes. El hecho así concreto es que si se puede volver a convocar, y cualquier gobierno podría echar mano a uno de los artículos de la ley de voluntariado para volver a reinstalar el servicio obligatorio, ¿no? Ah. Es más, hay voces que se alzan de diferentes ámbitos para que esto vuelva, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, nosotros somos docentes, ¿no? Y trabajamos con adolescentes, y bueno, los adolescentes son vistos como el bicho peligroso de la sociedad. Y qué mejor que mandarlos a la colimba para que aprendan a ser hombres, ¿no? Y aprender cosas útiles. Eso se sigue escuchando. Mira, yo en el año 17 leí una pequeña narración. Y en la narración decía, cuando entramos en la colimba, cuando llegamos el primer día de instrucción, te decían, perdón la expresión, ¿no? Sí. Perdón la expresión. Sé que son docentes, pero dice, acá los huevos se dejan en la puerta del cuartel. Yo le escuché esa también. Cuando seguían hablándote, te decía, a renglón seguido, te decía, acá se van a hacer hombres. Yo, cuando escribí eso, en el año 77, decía, como que acá se vuelve un bebé, como que dejan mis testículos en la puerta del cuartel, ¿no? Digo, acá se van a hacer hombres y acá los testículos están colgados en la puerta del cuartel. Esa contradicción, esa cuestión sigue estando vigente. Hay gente que piensa que se va a reeducar. Desde lo personal, y no sé si alguno de los muchachos, ahí me decía uno que, de los chicos que la hice en el año 81, yo no salí mejor tipo de la No, vida. Al contrario. Y con la mayoría de los muchachos que vos hablando, ahí sí, al que por ahí tenía algún tipo de carencia, de tipo afectiva, de tipo material, valoraba determinadas cosas de la colimba. Ahora, lo que, viste, veníamos de un hogar más o menos constituido, que en esa época eran, digo, no es el hogar de hoy, ni los picos, era una cuestión de ahora, pero también venía arrastrando alguno de los antepasados de haber hecho el servicio militar. Sí, lo era una situación bastante contradictoria, ¿no? La que se daba. Sí, no solo eso, también es preocupante que para muchos chicos es una opción laboral, acá en Moreno, por lo menos donde estamos, donde el laburo escasea y mucho, para muchos adolescentes de nuestras escuelas es, bueno, tener una formación distinta, pero que les permite tener un salario o algo. Sí. Después, Gustavo... La última es una decisión personal y yo estoy entendiendo, ¿no? Yo no lo comparto, pero de última también uno tiene que ponerse en ese lugar, claro, en ese rol. Y es una decisión personal. Ahora, la reinstalación obligatoria, porque hay pibes que toman cervezas en las esquinas o porque se fuman un porro, eso es de estúpidos pensar que las Fuerzas Armadas sirven para corregir algún tipo de conducta que no, por supuesto, cierta gente dice que no es adecuada. El servicio militar está demostrado en el mundo que no sirve absolutamente para nada. Digo, las guerras no la libran, sirven solamente los ejércitos, y esto pasando al plano netamente militar, no uh-huh, ni siquiera estamos hablando de una cuestión social, sino una cuestión militar, no sirve para nada, viejo. Lo vemos lo que hace Israel con Palestina, vemos uh-huh, lo que hace Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos con Irak, con Afganistán, ahora aparentemente con Irán lo va a hacer. Y hoy la guerra no la disputa un soldado, la valentía, el heroísmo del soldado hoy no sirve para nada. Hoy la guerra a distancia, bombas, claro, los cohetes, drones, tanques no tripulados, es una guerra de tecnología, sí, lo que y de conquista de la económica también. El soldado y la guerra no sirve para nada, te aprieten. Y hoy tienen un margen de error de un misil de 2 centímetros. Es decir, y aunque te pega 2 centímetros, te va a matar igual. Es decir, que el valor ahí no tiene ningún tipo de importancia. Salvo después como fuerza de ocupación. Ahora, lo que te plantean desde el lugar del heroísmo, el militarismo desde el heroísmo, no sirve absolutamente para nada. Gustavo, ¿cómo ven ustedes el nombramiento de Milani como jefe del ejército? Nosotros ya fijamos posición en el programa, sabemos que las explicaciones que Milani dio son totalmente ambiguas. Y en esto no se puede hacer ambiguo. Cuando vos hablas de personas desaparecidas, en este caso de conflicto desaparecido, el caso Leo, no se puede andar con ambigüedades, ¿no? Que no me acuerdo, que yo no firmé, que firmé, primero decir una cosa, otra cosa. Sé, digo, que el tipo se comprometió en cuestiones que tienen que ver con la defensa nacional, volver a instalar el tema de fabricaciones militares, pero no en el sentido de lo que fabricaciones militares, sino volver a fabricar vagones de tren y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, en algún sentido ese discurso a un sector del gobierno le caía bien, pero yo creo que se tiene que ir porque no dio las respuestas necesarias. Y como nosotros tuvimos contacto con la hermana de Ledo, cuando este tema que se está judicializando, él tendrá que ir a la justicia y concurrir a la justicia, como lo están haciendo los represores, y dar las explicaciones del caso. Yo sigo pensando que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero en este caso no se puede andar con ambigüedades. Se tiene que ir. Y después ser juzgado como corresponde, ¿no? Ahora, ¿por qué pensás que el gobierno, que una de sus banderas son el tema de los derechos humanos, los históricos, en relación con la dictadura, aún bajando esa bandera que es tan importante para el discurso y para el discurso del gobierno, ¿por qué pensás que insistió tanto con Milani? ¿Solo por esta cuestión de fabricaciones militares o hay alguna otra cosa en relación con el origen de Milani de inteligencia, como que es el único sector de inteligencia que le respondería al gobierno, alguna cosa de esas? Sí, también ponete a pensar que no es casualidad que hayan aparecido registros y archivos de la dictadura. A lo mejor, qué sé yo, por ahí hay que verlo como un arrepentido, qué sé yo. Yo no abro juicio de valor sobre cuestiones que desconozco, pero sí, yo te digo que no tiene que estar como comandante en jefe. Creo que es un error del gobierno haberlo nombrado, pero también así como te digo esto, creo que la política de derechos humanos del gobierno, más allá que en este caso esté errado y que en algunos casos está errado, en general yo la comparto. Digo, ayer tuvimos la aparición del Nieto 115, digo, los militares a partir de la remoción de las leyes de audiencia de vida, de punto final y la derogación del indulto, están yendo a testimoniar, a ser juzgados con todas las cuestiones que la ley le pone para defenderse, defensores públicos. Es decir que, digo, yo estoy de acuerdo en este tipo de cosas, porque con todo lo otro, digo, lo único que tuvimos es obediencia de vida, punto final, indulto. Hoy se los están juzgando y en este contexto los colimbas pasan a ser fundamentales, porque los que estaban adentro de los cuarteles, cuando los centros de clandestinos, eran los colimbas. Nosotros decimos a la justicia que tiene que sentar a los colimbas a testimoniar en las diferentes causas, sabiendo que hay un lugar donde se está sospechado, no solamente sospechado, sino comprobado de que hubo desapariciones de personas, o se supone que fueran centros de secuestro, de tortura y de exterminio, que se han convocado los colimbas de esas unidades a testimoniar. No es tan difícil. Las Fuerzas Armadas tienen los registros de dónde cada uno de nosotros hizo la colimba, en qué lugar, qué tiempo, todo. Así que no es tan difícil. Pero vamos al tema de los que fueron a declarar. Ayer se cumple un aniversario de Trelew. Y gracias al testimonio de un colimba de la clase que en ese año sucedió, Carlos Robeta, que desgraciadamente falleció hace poco tiempo, gracias al testimonio de ese colimba, que nosotros tuvimos la suerte de tener en el programa, estos militares que participaron, estos marinos que participaron en el tema de Trelew, también fueron juzgados y condenados. Es decir, que por eso te digo que vos en un momento me planteaste el tema del colimba y la abuelo colimba, cómo la colimba se trata. Sí, hoy tiene una importancia muy grande, porque si vos te pones a analizar el tema de Laura, la hija de Estela, el que da testimonio de que la ve y que nombra a su hijo como Guido es un colimba también. Es cierto. Exacto, entonces digo, adquiere una importancia, el colimba tiene una importancia que por ahí no fue observado detenidamente. Digo, sí fuimos factores secundarios en lo que tiene que ver con los procedimientos. Ahora, en el ver, en el estar en determinados lugares, y hay muchos muchachos que cargan una mochila muy grande y que es hora que se la saquen. Nosotros, lo que fuimos a declarar ante la justicia, lo que fuimos a declarar ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los que nos hicimos cargo, esa mochila, si bien no te va a devolver la vida del compañero ni nada de eso, digo, por lo menos te alivia una carga muy grande que uno arrastra. Yo, de mi compañero Miguel Ángel Hoyos, no era amigo de él, pero yo cuando vi la foto de que era un desaparecido, me estaba con mi hija mayor y me puse a llorar desconsoladamente. Sí. Y no éramos amigos, éramos conocidos, nos veíamos todos los días en la base naval Ushuaia, nos veíamos todos los días, pero no éramos amigos. Pero sin embargo, cuando yo vi, me pegó tan fuerte, y después de haber vivido la previa y la posterior de cuestión de la desaparición, ¿no? Claro. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por estar en Compañeros de Clase. Te vamos a estar llamando en algún otro momento para seguir charlando de este tema. Encantado, chicos. Les agradezco el llamado y déjenme difundir la voz de los colimbas. Va todos los jueves de 18 a 20 horas por AM1010, Onda Latina. Y que, bueno, es un programa

Bienvenidos a Mundo Bullition. ¿Quién está del otro lado? ¡Ah! ¡Basta! Esto es Mundo Bullition. ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Basta! Bienvenido. ¡Ah! ¡Basta! Esto es Mundo Bullition. ¿Quién está del otro lado? Es buena la voz, pero bueno. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábado, de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Yo sé que voy a morir así, boludo. Yo voy a morir así de una muerte estúpida. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Qué es eso que llamamos ciencia? Bueno, qué musiquita, ¿viste? Muy misteriosa. Mike Oldfield, Campanas Tubulares. Es la música que es la banda de sonido de la película El Exorcista. Una película que no tiene sonido. ¿Cómo? No tiene banda de sonido El Exorcista. Empieza con esta música, El Exorcista. Y después acaba y hasta el final. Después no hay música. No hay una música. De las características del Exorcista es eso, que no tiene. Pero bueno, es la música tenebrosa. Elegida. ¿Por qué, Rudy, tan tenebrosa? ¿Qué sé yo? ¿La ciencia es tenebrosa? La ciencia se puede mirar como esos conocimientos ocultos, misterios arcanos, o como el conocimiento que produce la humanidad. Y yo me imagino que esos que descubrieron la electricidad, cuando le empezaron a pasar electricidad por el cuerpo a los muertitos y que saltaban, unos cuantos se pegaron un julepe ese día. Seguro. Y bueno, y el uso de ciertas tecnologías y conocimientos son bastante complejos, ¿no? Digo, la misma cuestión científica puede servir para un lado y para el otro. Estamos en comunicación. Claro, porque desde esta columna de ciencias la idea es mirar la ciencia en un sentido más amplio y no quedarse con las ciencias duras. Y estamos comunicados con Gabriel Di Meglio, que es historiador. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen acá, día, Gabriel, Maximiliano, Andrea. Hola, buen día. Y Maxi y Marcelo te saludan. ¿Cómo es esto de la historia como ciencia? ¿Qué corrientes existen hoy dentro de la historia como una disciplina científica? Bueno, a ver, yo entre nosotros tengo alguna duda sobre si es científica o no, ¿no? Es decir, creo que depende qué definición de ciencia usemos. En el sentido tradicional de la ciencia, como se definía antes, de la idea de descubrir leyes, regularidades, etcétera, claramente la historia no es una ciencia, ¿no? Porque para mí justamente no tiene ningún tipo de de Acoma ni de ningún tipo de ley regular, ¿no? Como la historia depende mucho de la acción humana, define todo de manera muy contingente, ¿no? muy casual. Pero más allá de que haya, digamos, condicionantes materiales a lo largo de la historia, digamos, no hay nada que tenga que ser de una manera, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, como definición científica, no entra las tradiciones tradicionales de ciencia, no las antiguas. Ahora, lo que sí me parece que hay una historia disciplinar, profesional, por llamar de alguna manera, con una aspiración de un método científico, que hoy en día en Argentina creció mucho, creo, porque hay muchos, ¿no? Sobre todo el CORICET, como profesor financista, pero también de universidades nacionales que en todas las provincias, ¿no? Con lo cual, hoy en día realmente hay una masa de producción muy grande y distintas tendencias que rompen un poco con la lógica de las viejas escuelas historiográficas en Argentina, ¿no? No sé, la historia liberal, la historia revisionista, la historia marxista de antaño, digamos, son diferentes a lo que pasa en ese mundo que se llama mundo académico hoy, ¿no? Que se consolida con el regreso a la democracia en los 80, ¿no? Uh-huh. Y que en su interior tiene distintas tendencias, pero que todas comparten algo que es una manera de escribir con sus ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas en el sentido que es rigurosa y que tiene un método y que uno puede más o menos establecer que hay un concepto de cómo decir que en historia uno prueba, es decir, no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que tratar de mostrar lo que dice con pruebas, con fuentes, y que un artículo escrito en Argentina hoy en día se puede publicar en Europa, en Estados Unidos, en la India, en cualquier lugar, porque hay una convención internacional sobre cómo hacerlo, y es bueno. Y lo malo quizás que es un tipo de discurso muy muy para iniciado, ¿no? O sea, muy para la propia gente que se dedica a eso, pero hoy en día uno toma una de las revistas llamadas Científicas de Historia y es muy difícil para un público no muy especializado en eso poder leerlo, ¿no? El estilo es áspero, la forma de presentar los datos es áspera. Entonces es un tipo de historiografía que después no es consumible por el resto de la gente, ¿no? Eso vos decís que es tanto de la historia liberal como de la revisionista como de la marxista. No, de la historia de ahora, digo. Esas escuelas para mí funcionan como definición hasta la década del 70, ponele. Sí. Después ya, más allá de que haya regresos de alguna o de otra, digo, hay elementos de historia liberal, de historia revisionista, de historia marxista en la historia académica actual, pero me parece que tiene una cosa muy distinta, que ninguna de esas corrientes previas se manejaban por los códigos de la historia académica de hoy. De izquierda o de derecha, de hoy, digo, ¿no? O sea, que lo que hay nuevo, digamos, de los 80, no es que... ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo? Es esta manera de presentar los datos, ¿no? Es decir, esta manera de estos protocolos para escribir. Para poder publicar un artículo en una revista científica argentina o del exterior, hay que presentar los datos de una manera... Y seguir las normas de la publicación. ...con el viejo ensayo, sino más bien con esta especie de planilla programada que es... con las notas al pie, un estado de la cuestión donde uno muestre que leyó todo lo que se dijo sobre ese tema y que ahora está diciendo algo diferente, ¿no? Es un formato más, si se quiere, más científico, que no existían las corrientes previas de la historia argentina, ¿no? Uh-huh. Que eran ensayos, a eso me refería. ¿Y cuál sería, desde la mirada crítica, la línea histórica posible, si es que existe hoy? No, yo creo que hoy es súper variado, ¿no? Y eso depende mucho de los posicionamientos políticos de los que escriben y de la manera que tienen de pensar el pasado. Si vos entras en cualquier mundo universitario a ver lo que se produce... Hay, como decía antes, hay gente de izquierda, gente de derecha, gente que se filia más con corrientes que tienen que ver con el periodismo, etcétera, pero no se ve tanto eso en la producción, ¿no? Lees un texto sobre la Revolución de Mayo, el tema que yo me dedico, y podés decir naturalmente qué piensa esa persona sobre el presente, ¿no? Es decir, porque se volvió tan fuerte el mundo académico que hay algunos consensos que se dan, que a veces no se reflejan en la historiografía. ¿Qué quiero decir? Yo tengo colegas, amigos, con los cuales opinamos totalmente distinto sobre el presente, y sin embargo, si vos lees nuestro crítico sobre el periodo pasado, puede dialogar bien. Entonces, puede parecer raro eso, ¿no? porque en general uno, obviamente, lo que piense, lo que sobre el presente permea totalmente tu práctica, todo lo que escribís. Pero los códigos que tiene el mundo académico, esta producción de historia, como decía vos, científica, hacen que haya cierta lógica autónoma de la academia con respecto al contexto, ¿no? O sea, una de las cosas más difíciles de establecer es cuánto pesa el contexto y cuánto pesa las propias lógicas internas de ese mundo. ¿Se entiende dónde voy? Sí. Y ahí me parece que está el que lo que tiene de nuevo y de novedoso ese mundo académico, que es que no solamente refleja el contexto histórico o el contexto político. ¿Y cuándo empieza la historia? O sea, a ver, ¿desde cuándo algo es historia? Porque vos hablabas hoy que recién decías esto, que la opinión del presente o el análisis de hechos pasados, que con gente con la que tenés una mirada distinta del presente pueden haber coincidencias o dialogar en lo que escriben desde el pasado. Ahora, ¿a partir de qué momento algo es historia? ¿Desde ayer? ¿Desde hace 10 años? ¿Cuándo? No, yo creo que historia, pues, digamos, vos puedes hacer una historia de ayer, sí, total. Creo que a nivel disciplinar es difícil, ¿no? Es difícil porque ahí las opiniones varían muchísimo. Yo, en particular, que me dedico a estudiar el siglo XVIII, el siglo XIX, trabajo con, digamos, periodos muy distantes al mío, lo cual no quita que la manera en que lo miro muchas veces esté condicionada por lo que está pasando ahora, ¿no? Eso sí ocurre. Ahora, si vos querés hacer la historia de, no sé, la crisis del campo del 2008, la podés hacer perfectamente. Cuando yo estudié en la década del 90, se decía que eso no se podía hacer, que había que tener una distancia, un periodo. Uh-huh. Hoy en día los historiadores escriben incluso sobre la hora mismo, y me parece bien. Sí, creo yo, es más, para mí es mucho más difícil historiar un periodo, un momento en el cual uno mismo es parte, ¿no? Porque es más difícil porque, bueno, a veces es más difícil distanciarte críticamente. Y la fuente, pero también no es otra. Es mal ejercicio, me parece que es algo que está bueno. Me parece más complejo, más difícil que cuando vos, o sea, si vos historias la década del 70, que hoy en día es tan distante a nosotros, no tan distante en el tiempo, pero era tan diferente lo que ocurría, que entonces lo puedes hacer. Lo mismo pasa con los 80, me parecen momentos muy que ya estamos tan lejos de eso que uno los puede mirar mejor. Incluso diría que los 90 también, porque es una época muy distinta. Ya la década del 2000, que todavía es parte de un ciclo político, social, económico que no está cerrado, que uno no sabe cómo va a terminar, me parece más complejo, ¿no? Ahora, no digo que no se pueda hacer, para nada, de hecho se hace. Lo que digo es que me parece más difícil de lograr porque a veces te falta perspectiva. Por lo menos es lo que me ocurre a mí, ¿no? Esta yo falsa... sé cosas sobre historia reciente, muy reciente, pero me parece mucho más riesgoso cuando lo hago que cuando escribo sobre otros temas, ¿no? ¿Esta falta de perspectiva puede tener que ver con confundirse a uno mismo como fuente? Y bueno, ahí hay un tema, ¿no? O sea, no es que uno no pueda ser fuente, pero es difícil cuando vos mismo estás muy involucrado, incluso emocionalmente, ¿no? No porque uno no tenga involucramiento emocional con el pasado lejano, porque también te pasa, o sea, hay cosas que te conmueven y cosas que, si vos estudias una masacre en cualquier momento de la historia, siempre te va a pegar mal. Pero obviamente tenés otra manera de mirarlo y a veces el pasado es tan distinto a lo actual que a veces te cuesta mucho dilucidar qué significaban las cosas para la gente de otra época, ¿no? Incluso una época no tan lejana, uso el ejemplo de los 70, los 80, porque son épocas que para mí son muy radicalmente distintas a la nuestra, incluso aunque uno las haya vivido, incluso en la manera en que la gente pensaba, en que la gente hablaba, no querían decir lo mismo las cosas. Y los historiadores muchas veces el desafío que tenemos es entender qué quería decir la gente cuando decía cosas que nos suenan de una manera hoy, pero que podrían no querer decir lo mismo para ellos, ¿no? Porque justamente, claro, ¿qué es lo más rico de la historia? Entender el cambio, ¿no? Y si lo que pasa es que las cosas cambian todo el tiempo. Entonces, ni hablar cuando estudias 1810, ni hablar si estudias la Edad Media, pero si estudias incluso hace 20, 30 años, estás en una sociedad que es distinta, que las cosas no son iguales, o sea, no las puedes interpretar de la misma manera que ahora, ¿no? Y siempre estás muy condicionado por tu presente. Entonces, en el sentido, alguna distancia siempre tienes que tratar de tomar. Supongo que los que hacen historia de la hora tendrán todo el tiempo ese riesgo y ese debate permanente, pues no veo manera de resolverlo fácilmente, ¿sí? Cuando también sos parte, digo. Claro. Gabriel, quería preguntarte con respecto a esto que haces en el canal Encuentro, ¿no? La difusión, la divulgación de la historia. Para uno como historiador es tan difícil escribir poco, digamos, todos escriben libros largos, demuestran ampliamente sus hipótesis. ¿Cómo es esto de manejar la difusión de la historia tan rica, tan vasta, en espacios tan cortos, digamos? Para eso es un desafío interesante, ¿no? Para mí siempre un desafío personal, bueno, creo que es parte de una preocupación de mucha gente, ¿no? Que muchos intentamos hacer, es cómo haces para poder difundir, ¿no? Transferir, divulgar, como quieran llamarlo, y hacer atar puentes entre esta historia más profesional, digamos, y demandas sociales de historia, ¿no? Y entonces, obviamente eso requiere muchas adaptaciones, y una de ellas es la manera en que hablas, la manera en que usas el tiempo. Me parece que ahí hay un tema muy interesante para pensar, ¿no? ¿Y qué recepcionas? Yo, digamos, en encuentro, bueno, vos tenés un tiempo, digamos, un programa de tele puede durar, no sé, 12, 26 claro. minutos. Yo durante mucho tiempo también me dediqué al turismo urbano histórico, sí, y vos sí. estás parado en Plaza de Mayo y tenés que explicar en, no sé, 15 minutos todo lo que pasó ahí, o 20 minutos, porque después la gente se cocinaba al sol, por ejemplo. Claro. Entonces, me parece que el ejercicio del uso del tiempo es fundamental, ¿no? Claro. Claro. ¿Y qué recepcionas vos de tus programas en encuentro? ¿Qué sentís? ¿La gente aprende? ¿La gente te escucha? ¿Te presta atención? Yo creo que sí. Obviamente hay programas que salieron mejor y otros que salieron peor. Yo soy bastante crítico con lo que voy haciendo. Ajá. Creo que hay cosas que donde logramos el tono. Logramos, digo, porque lo interesante que tiene el mundo audiovisual es que uno solamente es una parte de un equipo, ¿no? Uh-huh. O sea, después está cómo se cuenta, cómo se filma, todo eso también es tan fundamental como el contenido. Uh-huh. Entonces, en algunos casos me parece que lo que hicimos fue muy exitoso en el sentido de lo que queríamos, que era poder transmitir algo de manera entendible y clara y con una perspectiva fuerte, y en otros casos no tanto. No sé, yo hacía un programa que se llama Bio.ar en el 2007-2008, que fue creo que el que más me gustó hacer, donde creo que logramos una cosa muy interesante y me pasaba mucho en la calle por lo que te decía la gente, aunque eso, viste, es muy impresionista, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. No sé bien cuánto, pero que una cosa muy importante que ocurría ahí era que, como usábamos mucho la ficción, una cosa amena para contar, el público que lo miraba, muy variado socialmente, ocupacionalmente, ¿no? Otros programas, yo presento películas y ya me doy cuenta que es más un tipo de público el que consume eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa, me parece que depende que, no sé, yo hice, participé en el equipo que armó este dibujito Samba, sí, y ahí sí. es para chicos, y bueno, y ahí creo que, por ejemplo, se logró lo que queríamos, que era que los chicos se entusiasmaran con una propuesta para contar historia basada en el humor y el dibujito animado y el código del dibujito animado. Ahí creo que salió bien. Bueno, Samba pero pega full, te digo. ¿Cómo? Samba pega full. Nosotros con Maxi somos profe de historia y yo particularmente lo uso a Samba con los adolescentes y... Sí, mi nena quería que le llegue a Tecnópolis cada dos por tres. A ver, a Samba. Claro, lo que pasa es que también Samba lo que tiene es una cosa que es compleja, ¿viste? Cuando nosotros lo armamos, no lo pensamos con una bajada didáctica, ¿no? Claro. Era más bien una idea de atraer. Entonces, obviamente, después, para el uso didáctico, los docentes lo tenemos que es un trabajar. Balanzuelo, claro. Fue muy atacado por eso. Digo, bueno, pero no es un dibujito para usar el aula. A ver, sí lo es, pero no está pensado. Es un dibujito para pasar en la tele, ¿no? Sí, para sí. nuestros hijos, que tienen... 10 años tiene mi nena, por lo menos. Claro, bueno, es que... Y yo creo que viste, ahí tenés un ejemplo de algo que para mí funciona, te puede gustar más o menos, pero que... Donde el objetivo se consigue. Claro. ¿No? Que hay chicos, yo vi chicos jugando a Samba y me emocioné. Sí, está bueno, está bueno. Quiero decir, y eso está buenísimo, pero... Claro. Digo, en otros programas, viste, lo más difícil para mí en esto que se llama la divulgación es poder... saber a qué público le querés hablar, claro. Porque no todos los programas van destinados a lo mismo, ¿no? Claro. No, totalmente. Yo prefiero hacerlo lo más masivo posible, que tenga un alcance más grande, como es Samba, que lo puede ver cualquiera, supongo, cualquier chico de cualquier origen social, digamos, es decir, me parece que es entendible, ¿no? Uh-huh. Hay otros programas que uno dice, bueno, esto es más complicado, requiere por ahí un público más iniciado, más que ya tenga, no sé, allá, hecho la escuela o que haya hecho la universidad. O sea, y ese tipo de unión me parece que es interesante, ¿no? Gabriel, sí. Yo he leído algunos de tus libros sobre la visión esta desde abajo, lo del bajo pueblo y sobre la Revolución de Mayo, y me pareció muy interesante. ¿En este momento estás trabajando en algo distinto? Mira, ahora Lo que pasa es que justo estoy con un momento muy particular, porque es que me acaban de nombrar director del Cabildo, ¿no? Del museo. Ah, mirá qué bueno. Y, sí, ayer, de hecho. Ah, en presentaciones. Felicitaciones. Fresquito, fresquito. Gracias, muchas gracias. Así que en realidad estoy planeando qué hacer ahí, que es otro mundo, que para claro. mí explorar es siempre esto mismo, que es este... Bueno, nos podés invitar a las claro. escuelas a que vayamos. Y claro, bueno, esa es la idea, un poco, bueno, de qué manera tratar de... uh-huh. ayudar a eso, ¿no? Uh-huh. A que es un relato que sea útil para las escuelas, sobre todo, y también uh-huh. para el público que va a visitarlo, ¿no? Es un lugar fundamental uh-huh. de esta ciudad. Sí. Como sitio, ¿no? Claro. Así que ahora estoy un poco pensando en eso, y después estoy haciendo una investigación más de largo plazo sobre un tema muy puntual que a mí me interesa, que es la guerra entre Argentina y Brasil, ah. que hubo, por la cual nació Uruguay, ¿no? Sí, sí, claro. sí. Entre 1825, porque en realidad es un tema que está como abandonado ajá. y que me parece interesante a veces trabajar temas que parecen poco importantes, pero que a veces te dan claves para comprender cómo se forman los países, ¿no? Sí, en la región. Sí, sí. Bueno. Y me alejé un poco de lo que hice durante toda mi vida profesional, que es trabajar su historia popular, ¿no? Claro. También lo trabajo porque los soldados son de origen sí, popular, sí, pero no, claro. no me dedicar solamente... Está bueno, está bien. Es un tema no demasiado tratado, no, me parece. Muy no, bueno. no, creo, los últimos libros en Argentina son de la década del 20, así que pasó claro. un tiempito. Está bien. Sí, bueno, sí. estaremos al tanto. Estoy con eso. Gabriel, listo. Gracias por participar, y antes de cortar la comunicación te vamos a pedir... Si podés grabar un separador, estamos renovando la artística del programa. Y si nos podés decir, soy Gabriel Di Meglio, historiador, y para mí un compañero de clase es... Ok. Ahí vamos entonces. Dale. Bueno, soy Gabriel Di Meglio, historiador, y para mí un compañero de clase es aquel que cree que es necesario modificar las cosas como están. Es decir, que no podemos quedarnos contentos nunca con nuestra sociedad como es. Y que entonces... es necesario de distintos lugares o de distintas perspectivas transformarla, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. No, por un favor. Abrazo. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Gracias. Pasa por el programa. Qué bárbaro, pero qué programa hoy, ¿eh? Estamos... Ah, seguimos en el aire. Estamos en el aire, mirá, por eso sigo hablando. Ya nos estamos yendo. Estamos en el aire y nos estamos rajar del aire, les digo. Nos así están haciendo gestos. Impresionante, sí. Nos quedaron un montón de cosas para comentar sobre las notas que tuvimos, que uh-huh. fueron, la verdad, que todas muy buenas. Riquísimas, la verdad. Sí. Como las facturas. Bueno, sí, el programa, la verdad... Nos, los mensajes que nos mandó Claudia Cardinales, Sebastián sí. Carrera también. Sí, muchas gracias. No los pudimos leer. Nosotros solos nos hacemos autobombo. Autobombo. Sí. Qué buena entrevista que hicieron. Qué bárbaro. Somos la genial. Verdad, las noticias... Bueno. No, hubo gente que lo comentó y que... Las noticias por estuvieron por muy aquí? Bien también. Sí, bueno, sí, dijeron. Muy buena entrevista. Muy bueno. Además de Paloma, ¿no? Que, diga... Que quiero que ponga un segundito el bueno, tema antes que nos vayamos. Hicimos compañeros de clase hoy, Maximiliano Seifer, Andrea Herrera y Marcelo Ruiz en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Que no lo conoce, ¿viste? Falta Sonia, un saludo para Sonia, que un está abrazo. Descansando un poquito. Nos vamos con Canto Versos en la versión de Paula Ferré. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. En algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan, yo canto ver.